Hace muchos millones de años, el universo fue creado. La evolución dio paso al nacimiento de astros de luz, como Antares, Rigel, Alrisha, Aldebarán. Pero el siglo XXI dio a luz una nueva estrella. Estrella Mística, regida por Ishtar Freya. Sean bienvenidos. ¿Cómo están mis queridos radioescuchas? Muy buenas tardes, les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa Estrella Mística. Mi nombre es Ishtar Freya y es para mí un verdadero honor y un placer que me permita ser tu acompañante de aquí hasta las 3 de la tarde, de todos los miércoles y de todos los viernes, ya lo saben. ¿Cómo están? Le doy también la bienvenida a mi queridísima Laurita, que ya anda por aquí conmigo en las cuestiones técnicas. Y aquí ya andamos peleándonos con los MP3 y con el CD y con todo, pero ya estamos más que listas y más que puestas para poderles brindar este programa que lo hago con todo mi amor y con todo mi cariño. Hoy tenemos un invitado, bueno, no uno, tenemos unos invitados, ya me hablaron, esperemos tengamos ahora sí la fortuna, ¿verdad?, de tenerlos ya por acá. Estaremos con Cumbres, estaremos platicando con ellos un poquito, un rato, y también, pues bueno, vamos a seguir platicando con la dinámica normal del programa, tarot, triadas y eso, obviamente muchísimo más limitado en tiempo que en una emisión normal, pero con todo el gusto del mundo ya aquí. Por aquí ya me están saludando, un besote para mi queridísima Priscila, que ya está conectada desde hace rato. Para Carmen García también, que ya se conectó. Para mi queridísimo Carlos Díaz Medina, que es la voz institucional también del programa, bienvenido, muchas gracias. Para mi queridísimo Gino también, que ya está aquí conectado, él es de Carolina del Norte y vive aquí en México y anda conectado ya también con nosotros platicando, bienvenido mi queridísimo Gino. También a mi querido Marco Correa, que ya está conectado, a Marianita y a Fer también, que ahí andan en la misma oficina por ahí, ¿no? Y trabajan más o menos en lo mismo. Así que, pues, bienvenidos sean todos. También a todos los que me empezaron a escribir. Les agradezco mucho cada una de sus comentarios, cada una de sus palabras. Para mí vale muchísimo. Por acá ya me andan saludando. Buenas tardes, Ana Moreno también, que ya anda por ahí. Gracias. Muy buenas tardes, es para mí, de verdad, estoy muy contenta hoy. Y es más, les tengo que contar, el fin de semana, ¿se acuerdan que estuvimos promoviendo la semana, desde la semana pasada, lo de la kermés del verano peludo? Bueno, fuimos, la verdad es que el evento estuvo muy bien. Yo creo que aquí lo que hace falta es ir, es más como más difusión, ¿no? Nosotros hacemos todo lo que podemos y todo, pero necesitamos más gente. Son eventos súper bonitos que ayudan, que concientizan y todo, pero que se requiere también de más gente. Entonces, no lo dudes, si tú estás escuchando de verdad esto y tú quieres ayudar, tú quieres apoyar, por favor, asistan a estos eventos. Es la única forma en la que nosotros como rescatistas independientes y también a veces como asociaciones tenemos para poder juntar los fondos y pagar a los veterinarios, pagar todos los tratamientos de los animalitos que rescatamos. Y la verdad es que es bien difícil, en serio, es bien, bien difícil, porque a veces no juntamos y necesitamos pagar todo lo que se debe de veterinarios, y necesitamos, bueno, si hacemos centro de acopio también para la comida, pues es porque nos hace falta de verdad comida. No crean que tenemos ahí una bodega guardada, Dios quiera, ¿verdad? Ojalá tuviéramos una bodega ahí llena de comida y de cosas, pero no la tenemos. Por eso es que solicitamos de su apoyo. Entonces, ojalá de verdad que estas cosas, si les gustan, pues puedan ayudarnos y puedan apoyar, ir, difundir y pasársela bien. Finalmente es como para pasarla bien, es para pasarla lindo, es para divertirte, para estar ahí con tu familia y para pasarla pues juntos, ¿no? Y poder también concientizarnos un poco acerca de estos temas que son tan importantes, que tienen que ver con la protección y el cuidado animal. Así que, pues bueno, ojalá se hagan más eventos como este y ojalá podamos también tener a más gente maravillosa como ustedes ahí con nosotros, apoyándonos, difundiendo y ayudando. Eso es lo que nos llena a nosotros el corazón. También por ahí una muy grata sorpresa. No me esperaba que uno de mis compañeros, mi queridísimo Marco, llegó ahí y me llevó una agüita y todo. Pues muchísimas gracias. Ha sido pues una linda, muy linda sorpresa. Así que bueno, pues qué maravilla. Hoy les decía, vamos a seguir platicando acerca de esto. También... Ah, ya, perdón, estaba viendo todos sus comentarios. También tenemos hoy los horóscopos. Ya no tengo tanto tiempo para poderlo hacer, entonces voy a empezar con el primer bloque de horóscopos de hoy para que ya nos sigamos de lleno. También les recuerdo que se pueden conectar con nosotros a través del chat del Facebook Ishtar Freya Locutora. Ahí estoy, agréguenme para que podamos participar, para que podamos platicar. ISHTAR freya@hotmail.com para que ya estemos ahí puestísimos, ¿ok? Vamos con el primer bloque de horóscopos del día de hoy, que lo encabezan los hermosos Aries. Aries, es un momento de empezar a concretar o de seguir concretando los proyectos en los que estás trabajando. Viene mucho éxito, viene más abundancia y sobre todo viene una estabilidad muy importante para ti. Has luchado durante muchos meses por esta estabilidad, así que disfrútala y sobre todo deja fluir la energía, ¿no? Es importante que la dejes fluir y que disfrutes de las cosas que estás haciendo, no nada más que estés planeando y que nunca disfrutes, ¿no? Que siempre estés viviendo en el futuro y que no estés disfrutando de tu presente. Es importante que disfrutes de tu presente y que aceptes por ahí una propuesta que viene para ti de una persona que anda en otra ciudad o en otro lugar, o que incluso tú tengas que ir a visitar a esa persona o visitar otro lugar. Ve, te puede ir muy bien y cosas maravillosas pueden salir de ahí, mi queridísimo Aries. Vámonos con los hermosos Tauro. A ver, mi querido Tauro. Es un momento, mi querido Tauro, de reflexión interior. Es un momento en el que necesitas reflexionar. Van varias semanas, Tauro, que estoy haciendo tus horóscopos y cuando los estoy leyendo, nos habla de determinar muchas metas en la vida. Entonces yo creo que ya es el momento de que determines qué quieres, cómo te ves en 10 años. ¿Estás haciendo y cumpliendo las metas que tenías también hace 10 años o no? ¿Estás logrando lo que te propusiste cuando estabas en la escuela, cuando estabas adolescente, estás haciendo lo que realmente quieres o no? Y si hay algo de ti que no te guste, pues entonces también es el momento de que empieces a fluir y de que lo cambies. No pasa nada cuando nosotros cambiamos nuestras prioridades. De hecho, es normal. Conforme vamos avanzando en nuestra vida y conforme vamos teniendo más experiencias, pues obviamente también vamos cambiando nuestras prioridades. Entonces, mi queridísimo Tauro, no te consternes, déjate fluir, sobre todo decide ya, porque yo creo que también es momento de ser responsable de las cosas que estás sembrando. Ojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque vas a cosechar justo lo que estás sembrando. Estás sembrando éxito, estás sembrando trabajo, estás sembrando responsabilidad, ok, qué padre, porque es eso lo que vas a cosechar. Pero estás sembrando irresponsabilidad o estás sembrando incertidumbres, miedos y dudas, pues bueno, no te consternes y después el mundo se convierte en eso, ¿no? Entonces, a pensarlo muy bien, mi querido Tauro, para que las cosas salgan de maravilla. Vámonos con Géminis. A ver, estos bellos Géminis. Ya está pasando la tormenta. Yo creo que la parte complicada o lo más difícil ya pasó y ahorita estás en un momento de más estabilidad, de más tranquilidad. Yo creo que aquí también vale mucho la pena el que tú mires hacia adentro de tu corazón, y veas realmente las bendiciones y el amor que Dios te está brindando. El amor en cualquier manifestación que sea que te lo den, pero el amor ahí está. Entonces, mi queridísimo Géminis, es momento de bendecir con todo tu corazón las cosas que Dios te está mandando. De aprender a vivir en amor y en armonía con pues con tus semejantes, con tu familia, con la madre tierra. Estás como en un momento más de tranquilidad. Incluso hasta puede ser que si nunca te había llamado la atención eso de ay, quiero meditar o quiero hacer algo espiritual, pues a lo mejor ahorita sí. Entonces aprovéchalo y hazlo, mi querido Géminis, porque es un muy buen momento para ti. Vamos con Cáncer. A ver, mis queridos Cáncer. Cáncer, yo creo que estás en un momento maravilloso también en tu relación de pareja. Independientemente de que tengas una pareja o no, si la tienes, bueno, estás en un momento increíble en esa relación de pareja. A lo mejor muchísimo más entendimiento, más tranquilidad. También ya la tormenta ya pasó, ya todo se empieza a aclarar, las aguas empiezan a estar más tranquilas y entonces tú también muchísimo más feliz, más estable con nuevos proyectos, mi queridísimo Cáncer. En el caso de que estés, gracias, en el caso en el que estés tú con soltero, bueno, pues entonces también a lo mejor es un momento en el que van a llegar nuevas amistades o nuevas personas a tu vida, a tu círculo social, y también puedes encontrar un gran, gran amor ahí cerquita de ti, mi queridísimo Cáncer. Por aquí me está saludando ya mi buen amigo Giancarlo Martínez, me dice, apaguen la música que ya empezó Estrella Mística. Excelente día. Bueno, pues muchísimas gracias. Igualmente, excelente día para ti y gracias por estar aquí sintonizados. Este fue nuestro primer bloque de horóscopos del día de hoy, así que yo espero que los hayas disfrutado muchísimo. Me voy a ir a un pequeño bloque musical y regreso para seguir con, yo creo, con el segundo bloque también ya de horóscopos y para seguir platicando ahí acerca de algunos temas de astrología. Mi nombre es Ishtar Freya, estás escuchando Estrella Mística. Regreso. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Follow me. Yeah. Ya estamos de regreso y es para mí un gusto leer todos los mensajes que me ponen. Una música también maravillosa la que estábamos escuchando. Así que qué maravilla. Ya por aquí tengo también muchos mensajes de nuestros buenos y queridos amigos de Cumbres. Ya me están escribe y escribe en el WhatsApp. Que ya vienen, ya sabemos que ya vienen, ya están súper programados, así que bueno, qué maravillísimo. Por aquí me dices, me están mandando, les recuerdo, este viernes tenemos un programa especial, la verdad es que está bien padre. Voy a estar hablando acerca de mitología épica celta y también va a ir acompañado de un set de música épica que está increíble y que ha sido cortesía de Marco Correa. Él me ha mandado a mí toda la música. Yo soy la que está preparando nada más las cuestiones de los temas, ¿no? Todo lo que es propiamente el tema editorial lo estoy preparando yo, pero él está haciendo todo el set de la música y me las está mandando y la verdad es que yo estoy súper encantada y maravillada con la música que me está enviando. Yo espero que ustedes lo disfruten muchísimo igual que yo, porque la verdad está bien padre. Yo en el transcurso de la tarde, el día de hoy, voy a postear ya la foto del promocional del programa del viernes, donde vamos a estar hablando de esto, de mitología celta. También voy a estar hablando acerca de la sanación piramidal. ¿Se acuerdan que yo les he platicado que me dedico al Reiki y las técnicas de sanación a través de la imposición de manos? Pues esta también es una técnica que va muy de la mano con el Reiki, que es una técnica de la magia piramidal o de el poder que tienen las pirámides para sanar cosas físicas, mentales y espirituales. Y también voy a estar hablando también de algunas cosas espirituales y de animales propiamente. Entonces, pues la verdad es que también el próximo programa va a estar bien bonito. Ya lo terminé de preparar, ya solamente estoy afinando algunos detalles, pero ya está prácticamente terminado, así que pues para mí es un gusto y gracias también por ustedes, ¿no? Porque participan. Este Marco Correa solito me dijo, oye, a mí me gustaría que hicieras un programa de esto, ¿no? Y yo le dije, ah, pues claro, como de qué se te antoja, no, pues de tal. Y él me mandó la música y ya yo lo estoy preparando. Ya ven que a mí me encanta eso, saber que ustedes pueden participar, que ustedes sepan, ¿no? Que tienen la confianza conmigo de decirme, oye, Ishtar, ¿qué te parece si platicamos de tal tema o de tal cosa? Yo encantada y feliz de la vida, me pongo ahí a trabajar y hacemos y montamos ya un programa así muy padre de algo que a ustedes les interese. Pero aquí me dice Giancarlo, que me dice, oye, ¿me dices mi triada, porfa? Me siento vacío, a veces veo y siento mucha luz, pero mi situación sentimental hace que me sienta en el suelo. Ay, mi queridísimo Giancarlo, claro que sí, con gusto. La triada, ya publiqué en el Facebook que es ya el momento de las triadas, y me interesa mucho que me la soliciten, porque la verdad es que luego por eso se me van y ya al final estamos otra vez de, ay, sí, perdón, se me olvidó. Entonces, bueno, voy a irme con el segundo bloque de horóscopos de hoy y después ya con las triadas. Entonces, si tú quieres una triada o si conocen a alguien ahorita que está ahí conectado que quiere una triada, pues por favor díganmelo ahorita en el chat del Facebook para que cuando termine el segundo bloque de horóscopos, con gusto empecemos a darle salida a las triadas, ¿ok? Entonces vamos con el segundo bloque de horóscopos que lo encabezan los Leo. Feliz cumpleaños a todos los leoncitos, por cierto, ya va a ser su cumpleaños. A mi buena amiga Silvia Cortés, amiga, te amo, te adoro. Feliz cumpleaños, es en estos días, ya lo sé, ya sé que no es hoy, ya sé que quieres que nos vayamos a Querétaro, etc. Yo creo que sí nos vamos. ¿Por qué no, no? Hay que romper la rutina de vez en cuando y qué mejor que estar en compañía también de la gente que uno quiere. Así que bueno, muchas felicidades porque ya están. También tengo varios amigos Leo, así que hay que ahí vayan invitando a la fiesta, a las fiestas, porque aparte a un Leo le encanta, ¿no? Y son los que hacen unas fiestas espectaculares, por cierto, así como breviario cultural, les encanta esto de festejar también su cumpleaños y hacen muy buenas fiestas. Entonces, a ver, mi querido Leoncito, es el momento también de hacerle caso a tu intuición. Ya hay muchas señales ahí en tu corazón a las que les debes de hacer caso. No tengas miedo, no estás loco, no estás alucinando, ni mucho menos. Es real lo que estás sintiendo. Ahora, hay momentos también en los que debes aprender a controlar tus gastos. De repente yo creo que te estás ahí volcando en gastar y gastar y gastar cosas que igual y ni necesitas o que ni te hacen falta, pero ahí estás, ¿no? Entonces, ten un poquito de más orden en tus finanzas, mi querido Leo, para que las cosas vayan fluyendo de mejor manera para ti y sobre todo que tú te sientas tranquilo y te sientas en paz y que tengas pues una mayor afluencia en todo, ¿no? Porque te hace falta también pagar algunas cosas, mi querido Leo. Entonces, velas pagando poco a poco, velo haciendo poco a poco, no te satures, pero sí es importante que lo hagas, mi queridísimo Leo. También acepta por ahí una propuesta nueva, ya sea de un proyecto, de un trabajo o en tu mismo trabajo, una nueva actividad, no sé, que te puede traer muchísimo, muchísimo dinero, muchísima estabilidad. Entonces, pues yo que tú, mi querido Leo, ya andaba firmando, ¿eh? Vamos con los hermosos Virgo. A ver, mi querido Virgo, fíjate que las cosas empiezan a fluir. Yo sé que te ha costado mucho trabajo poderte determinar a hacer algo, porque te acabas de proponer hacer algo, ¿no? Te acabas de proponer una meta de unos meses para acá y que esa meta te ha costado mucho trabajo, pero las cosas van fluyendo, vas bien. No claudiques. Yo sé que a veces la disciplina es difícil y siempre se los he dicho, dentro del camino espiritual, una de las cosas más complejas es la disciplina. Si no hay disciplina, si estás en un camino espiritual y no hay disciplina, no hay nada. La realidad es que sin disciplina no hay camino. Es así de simple. No, sin disciplina no hay camino. No puedes decir que estás en un camino y que estás estudiando y que estás haciendo cosas si no te disciplinas. O sea, si no puedes pasando, es lo que les decía a mis alumnos. Oigan, o sea, un año tomando clases conmigo y no pueden tener el abdomen contraído, o sea, ¿no? Y ustedes estudiando 10 años metafísica sin un maestro, sin un instructor, y que no entiendan cosas básicas como la ayuda y la humildad y eso, bueno, entonces, o sea, es eso, la disciplina, quiere decir que no se están disciplinando. Entonces, es momento, Virgo, de que te disciplines. Ya eres muy ordenado, eres muy meticuloso con tus cosas, con tu trabajo, con tu vida, pero tienes que aprender a disciplinarte más. ¿Para qué? Para que las metas que ya tienes por ahí marcaditas las cumplas. Y es que las quieres cumplir por ti, para estar bien tú contigo mismo, para estar en paz con los demás. Entonces, hazlo sin miedo, mi querido Virgo, que las cosas empiezan a destaparse de una manera fabulosa para ti. Vamos con Libra. A ver, estos bellos Libra. Libra, mucho momento de tranquilidad, de felicidad, de abundancia, de plenitud. Yo creo que ya esos cambios fuertes ya pasaron, ese cambio, ese momento del cambio, ¿no? Que es difícil, que a veces no nos adaptamos o que a veces sentimos que no estamos encajando, ya terminó y estás en un momento ya de poder disfrutar ese cambio. O sea, ya estás viviendo plenamente ese cambio, es para bien. Te siento mucho más tranquilo, más estable, con un poco de más estabilidad también hasta en el dinero, en las finanzas, en lo laboral. Entonces, pues mi querido Libra, es un momento muy bello en tu vida. Ahora nada más te falta que te estabilices también en la cuestión emocional. Vámonos con Escorpión. Esos bellos escorpiones, de verdad, cómo me caen bien. Y cómo me gustan también, son muy guapos los hombres escorpiones. A ver, mi querido Escorpión, es un momento de liberarte de todas aquellas cosas que no te han dejado crecer, que no te están dejando avanzar y de las que tienes alguna duda o en aquellas cosas que como que de repente un día dices sí, sí quiero, un día dices no, mejor no, que ni tú te entiendes, mi querido Escorpión. Ya, quítate esas marañas de la mente, eso no existe. Si estás en una confusión la creaste tú, entonces así como la creaste tú, la puedes disolver tú. Es el momento ya de hacerlo para que puedas tomar una buena decisión y sobre todo que no te dejes llevar nada más por el momento y por las emociones y nada más como por los impulsos. Acuérdate que es mejor siempre tomar una decisión, aunque te tardes, pero bien seguro, con bases y firme, a estar tomando una súper rápido y así estrepitosamente sin estar seguro de lo que estás haciendo, mi bello y hermoso escorpioncito. Pues ahora sí, ya saben, el momento de las triadas. Por aquí tengo un mensaje de Nelly Negrita. Dice, aló, es la primera vez que te escucho desde Baja California. Porfis, yo quiero triada para ver cómo es el mecanismo. Saludos. Claro que sí, mi querida Nelly. Fíjate que qué maravilla. Una bienvenida. Este es tu espacio, este es tu programa. Y espero de verdad te sientas cómoda aquí en este espacio. Aquí respetamos todo tipo de ideología, todo. Y podemos también opinar absolutamente de todo. Mi muro del Facebook está sin restricción. Entonces, en realidad, si tú quieres postear algo, si tú quieres opinar algo, bueno, y todos, ¿no? Todos mis radioescuchas hermosos, si quieren escribir algo, si quieren opinar, si quieren pues que hagamos un programa de un tema en especial, bueno, con gusto lo postean ahí y platicamos y ya. También, bueno, obviamente, si tú también, no sé si eres rescatista igual, porque creo que tenemos como amigo en común a unas personas que son rescatistas protectores de animales, pues bueno, igual, pueden ustedes postear lo que necesiten, si tienen algún animalito ahí urgente en pensión o en cosas, con gusto lo pueden hacer. Yo siempre los estoy monitoreando y siempre ando difundiendo las cosas que en las que ustedes quieren que apoyemos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la protección animal, con todo el gusto, mi queridísima Nelly. Y sí, claro, ahorita te doy tu triada. Para todos aquellos que no saben bien qué es una triada o que no les ha quedado todavía muy claro cómo es esto, les comento. Una triada es un consejo que nos da el tarot de manera general en nuestra vida y también me puedes hacer una pregunta al tarot, ¿no? De algún tema en específico que tú quieras y con gusto yo las voy contestando. Cuando yo hago este tipo de consultas al aire, cuando estamos aquí en el programa de radio, esto no tiene ningún costo para ustedes. Ya cuando lo hacemos fuera del aire o cuando ustedes quieren una consulta en otro horario y todo, pues ya nos ponemos de acuerdo. Tienen un costo de 20 y 30 pesos respectivamente y me pueden depositar en el Oxxo. De igual manera, las consultas de tarot, las consultas tanto personales, pueden ser presenciales o a distancia, tienen un costo de 300 pesos. Ya está también todo publicado y es con cita, porque la verdad es que gracias a Dios de repente tengo la agenda un poco llena, entonces es nada más con cita, yo me hago el tiempo y para ustedes tengo todo el tiempo del mundo, ¿eh? No importa la hora, ya saben, pues la gente que ya ha trabajado conmigo sabe cómo es esto, ¿no? Entonces, mi queridísima Nelly, es para mí un gusto que andes por aquí y bueno, vamos a empezar ya con las triadas. Entonces, tenía ya formada por ahí la triada de mi buen Marco Correa. Marco, un momento. Ya además estabilidad. Yo creo que también que va a llegar una cuestión económica que te va a alivianar. No estoy segura si va a llegar un dinero por ahí extra de algo que te deban o si simplemente va a empezar a mejorar tu economía por alguna razón, pero te va a empezar a ir muy bien y vas a estar más tranquilo y vas a poder subsanar algunas de las cosas que tienes por ahí pendientes en amor, en armonía y ahora sí que todo en orden, ¿no? Entonces, qué bueno, mi querido Marco, disfruta, también viene un momento de mucha plenitud, sobre todo viene un momento como de abrir los ojos, literalmente, abrir los ojos a algo que a lo mejor tiene tiempo que no querías ver o a algo en lo que no habías estado como muy, muy, muy involucrado. Entonces, mi queridísimo Marco, sigue adelante, vas a ver que las cosas van a salir muy bien. Para mi querida Mariana, ella quiere su triada amorosa. Pues bueno, Mariana, yo creo que es importante no dejarnos llevar por los impulsos, ni los celos, ni nada de eso, sino empezar a trabajar a través del amor, ¿no? Trabajar esas emociones, la manera en la que reaccionamos, el no permitir que nos violenten ni tampoco nosotros violentar nuestro entorno. ¿Por qué? Porque lo primordial es vivir en paz, en amor y en armonía y tener un desenvolvimiento con la sociedad armónico. Entonces, mi querida Mariana, en términos generales en tu relación, yo creo que es momento de trabajar con las emociones, de trabajar con los pleitos, de no permitirse enojarse lo suficiente como para gritonear o cosas así, y al contrario, ¿no? Aprender a llegar a arreglos, mi querida Mariana. Vamos ahora con la triada de mi querido Fer, que también anda por ahí en la oficina escuchando. Así que, a ver, mi queridísimo Fer, a lo mejor has andado medio cabizbajo, medio triste por algunas situaciones que han acontecido cerca de ti. A lo mejor estás un tanto desilusionado o decepcionado por alguna cuestión en particular en tu vida, pero no te consternes. A veces estamos tan metidos en nuestros problemas que no miramos atrás y que no nos permitimos ver las cosas como realmente son y no vemos el panorama completo. Entonces, creo que es el momento de que veas el panorama completo y veas las oportunidades que tienes. Vamos con la triada de Priscila. Mi querida Pris, es un momento también en el que necesitas empezar a ver claramente. Andas nada más viendo lo que tus ojos, el rabillo del ojo te permite ver, pero no estás viendo de frente y no estás viendo completo el panorama. Entonces, tranquila, mi querida Pris, no te me duermas ahí en tus laureles, sino empieza a ver, a trabajar por otro lado, a ver otras cosas, a pensar más claramente y profundamente qué es lo que quieres de tu vida, porque yo creo que se avecina un cambio muy grande para ti, mi querida amiga, pero es un cambio para bien, así que disfrútalo muchísimo. Vamos con la triada de Carmen. También Carmen, que ya me está escribiendo. A ver, mi querida Carmen, no tengas ningún conflicto por ahí de opinión con nadie. No te permitas que otras personas violenten tus pensamientos. Aquí es, si tú tienes una opinión muy personal o muy fija con respecto a algo, pues está bien, hay que irse respetando mutuamente para poder llegar a buenos arreglos. También es momento de que tomes decisiones y que no te dejes, ¿no? De que pongas como que las cartas sobre la mesa con respecto a algún tema en especial en tu vida que necesite de orden, mi querida Carmen. Vamos con la triada de Giancarlo. A ver, mi querido Giancarlo, es un momento también en el que no te debes de sentir solo. Fíjate que nos sale la carta de la emperatriz, que es la carta de la diosa, y esto nos habla de que necesitamos trabajar con algunas cosas que tengan que ver con tu interior, con la percepción que tienes de ti mismo, con la percepción que tienes de ti como una persona espiritual y qué hay dentro de cómo vas a digamos como a sacar ese ser espiritual. Recuerden que dentro de nosotros vive un Dios superior. Ese ser superior, ese Dios superior es el que nos brinda también la sabiduría y nuestra intuición y todo eso. Entonces es el momento de que este ser superior empiece a avanzar y a crecer en tu vida para que tomes también buenas decisiones. No te sientas solo, no te consternes, las cosas van a empezar a avanzar y a crecer en armonía, pero solo a través del amor. Ay, yo ando aquí toda moviéndome por todos lados. Se me durmió mi pierna, ustedes disculparán, mis queridos radioescuchas, se me durmió mi piecito, ya siento que ya no siento nada, pues, ya pura cosquillita. Vamos con la triada de mi querida Nelly. Nelly, yo creo que estás pasando un momento en tu vida en el que necesitas decidir algunas cosas con respecto a el trabajo o con respecto a tu vida laboral, a lo que tú te dedicas, a lo que estás haciendo. Vienen nuevas oportunidades también para ti o para tu entorno, ¿no? Para tu familia, para ustedes. Vienen nuevas oportunidades de crecimiento y a lo mejor hasta como de poner un negocio o de cambiar esa dinámica económica en la que han estado inmersos durante los últimos meses. Es algo muy bueno, te va a ir muy, muy bien, así que no te consternes y también es bien importante que aprendas a tener la conciencia y también sobre todo la paciencia para poder tomar ciertas decisiones. Ahora, es importante el concepto también de la espiritualidad que tengas para contigo mismo, para que vayas creciendo y avanzando, mi queridísima Nelly. Creo que ya tengo ahora sí todas las triadas que me faltaban. Por aquí Carmen me dice muchas gracias por mi triada, en verdad que hago caso de tus consejos y me sirven de lujo. Pues yo ya tengo aquí a mis invitados, ¿qué creen? Que ya están llegando aquí mis invitados. Me voy a ir a un pequeño corte y regreso ya nada más para terminar de arreglar esto. Si me faltó alguna triada, por favor avísenme y ya con todo el gusto del mundo ahorita la doy y también damos el último bloque de horóscopos del día de hoy. Así que me voy, regreso en unos minutitos. Disfruten de la música. Esto es Estrella Mística. Mi nombre es Ishtar Freya. Tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística. con Ishtar Freya. Regresamos. Thank you. aquí de regreso, ya tengo aquí a mis invitadazos de Cumbres con nosotros. En unos segunditos más ya vamos a platicar con ellos. Yo nada más termino esto que tengo pendiente con ustedes. Y es que, como siempre, me faltó una triada. Discúlpame, mi querida Ana Moreno, discúlpame que la verdad es que se me fue. A ver, mi querida Ana, es un momento también en el que necesitas mucho trabajo y mucho empeño. Yo sé que has estado ahí con algunas complicaciones laborales, pero vas a ver cómo todo empieza a fluir. Y ¿sabes qué, mi querida Anita? Me siguen saliendo cartas como de fertilidad, muñeca. Entonces, pues yo te decía que si ya quieres un bebé, pues es el momento maravilloso e indicado para tenerlo. Pero si no quieres un bebecito, entonces, pues, amiguita, cuídate mucho. Cuídate mucho, pero vas a ver que de todos modos, sea lo que sea, las cosas vienen muy bien aspectadas para ti, muchísimo mejor aspectadas, e incluso veo más tranquilidad y a lo mejor como más estabilidad económica también. Entonces, pues yo creo que eso a ti te va a traer muchísima más calma, mi querida Ana Moreno. Por aquí, muchas gracias por sus comentarios, a mí me llenan el alma. Voy a leer un comentario por aquí que me mandó mi queridísima Nelly, y me pone: wow, Ishtar, en verdad tus palabras vienen en el momento indicado. La verdad es que ya estaba un poco desesperada con esto de mi negocio, pero las cosas se van a dar poco a poco. No puedo claudicar en mis metas. Por tanta chamba me he tenido un poco descuidada interiormente, pero la verdad es que estoy en una etapa que ya me di cuenta en que debo devolver al equilibrio. Gracias nuevamente por tus palabras y bendiciones. Pues qué maravilla, la verdad, que el tarot tenga un mensaje para ustedes y que de verdad les llegue al alma, ¿no? Ustedes, tú y yo, mi querida Nelly, pues no nos conocemos, y el hecho de que el tarot te dé un mensaje que sea especialmente para ti, pues es una bendición, y a mí me hace sentir muy bien, muy feliz y muy satisfecha con mi trabajo, y quiere decir que voy por buen camino. Ustedes son los que me van indicando si voy por buen camino o no, de verdad. Y no tanto ustedes por sus comentarios, sino es la misma energía cómo se va manifestando. Entonces, la verdad es que agradezco muchísimo todo lo que me dicen. Giancarlo Martínez también me dice: gracias, escuchar palabras de aliento me dibuja una sonrisa. Pues muchísimas gracias a ustedes, chicos, por la confianza y la lealtad, porque pasan los años, pasan las emisoras de radio, pasa todo y ustedes siguen conmigo, y yo no tengo cómo agradecer toda esa lealtad que ustedes tienen, pues para con Ishtar Freya, para mi proyecto, que este proyecto yo le he invertido todo, ¿no? Toda mi vida, mi tiempo, mi espacio, mis creencias, todo está aquí en Estrella Mística. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Vamos con el último bloque de horóscopos del día de hoy. A ver, vamos con Sagitario. Ah, ya tengo por aquí un Sagitario, ¿verdad? ¿No? No. A ver, mi querido Sagitario, es un momento en el que vienen a fluir algunas cosas también. Hay que tomar algunos nuevos preceptos con respecto a los negocios. Necesitas tomar nuevas decisiones. A lo mejor un nuevo socio, o a lo mejor expandirte, o a lo mejor, no sé, un nuevo producto o algo, un nuevo cliente, un nuevo proyecto, algo nuevo que viene para ti. Esto en el caso de que sean proyectos, pero digo, en tu vida laboral viene eso, algo nuevo que debes de decidir para tu bien. De hecho, es algo grande que viene para ti y te va a caer muy bien, te va a ir muy bien, viene con mucho éxito y con muchas virtudes para ti, así que disfrútalo y libérate, sobre todo, mi querido Sagitario, libérate de todas esas energías por ahí negativas que de repente te están ahí haciendo mala energía, mi queridísimo Sagitario. Vamos con los hermosos Capricornio. Y vaya que son hermosos también, los Capricornios. Hay hombres muy guapos Capricornios. Capricornio, aquí tengo, ahora sí tengo uno enfrente. Ahora sí tengo un Capricornio enfrente. A ver, mi querido Capricornio, andas por ahí subsanando una cuestión amorosa. Entonces es importante, mi queridísimo Capricornio, que te limpies, que te liberes, que vivas los duelos como los tengas que vivir, que decidas lo que quieras decidir en tu vida amorosa, pero que ya lo hagas para que aprendas también a ser feliz y que te des cuenta que mereces ser feliz y que puedes ser feliz viviendo una vida como siempre la has soñado. Es posible, mi queridísimo Capricornio, así que no tengas miedo de decidir lo que tengas que decidir para encontrar tus sueños. Vamos con Acuario. A ver, mi querido Acuario, es un momento de aprender a través de la humildad, de que dejes que los demás, que tengan un poco de más experiencia que tú en algún ámbito de la vida, pues te enseñen o te apoyen en algunas cuestiones y que tú puedas aprender. Y también de ahí, a su vez, que tú puedas enseñar a los tuyos algunos valores o algunas preseas, algunas cosas que tú quieres para tu vida, mi querido Acuario. Disfruta muchísimo este momento, disfruta de tu familia, disfruta de tus hijos, disfruta de tus padres, porque es un muy muy, muy buen momento, mi querido Capricornio, Acuario, perdón. Vamos con Piscis. Yo ando en otro mundo. A ver, vamos con Piscis, mis queridos pececitos. Mi querido Piscis, viene un momento de muchísima más estabilidad en tu vida. Yo pienso que aunque te estés acordando por ahí de algunas amistades o personas del pasado, pues también hay momentos en los que empiezas tú a tomar muchísima fuerza en tus proyectos. Tus proyectos van a empezar a ser escuchados, a ser tomados en cuenta por muchas personas, muchas más de las que tú crees, mi querido Piscis. Así que ojalá, ojalá que sepas aprovechar estas buenas oportunidades que te manda la vida, porque viene un muy buen momento para ti. Así que bueno, este fue nuestro último ya bloque de horóscopos de hoy. Y tengo que agradecerle a mi querida Carmen García, que está aquí conectada conmigo, que me dice: la luz nos la das tú, Ishtar. Yo lo siento desde la primera vez que te escuché. Ay, pues qué linda, de verdad. Qué cosas tan bonitas me escriben. Yo creo que por eso amo venir y por eso vale la pena todo, ¿no? Vale la pena pararme a las 5 de la mañana para irme por los perros, bañarme y hacer todo antes de llegar aquí a la estación de radio. Vale la pena todo, absolutamente todo. Así que pues muchas gracias, porque por ustedes es que yo estoy aquí. A través de ustedes estoy yo haciendo también mis misiones. Por aquí mi queridísimo Marco me dice que... ya me mandó la música. Claro, les decía que tengo un programa especial el próximo viernes acerca de mitología celta, épica celta. Entonces vamos a estar platicando de eso con música cortesía de Marco Correa. Así que bueno, ahora sí ya, sin mayor preámbulo, ahora sí sus micros, mis niños, por favor, sin mayor preámbulo. Ya estoy con ustedes. ¿Cuál es el canal? Ya estamos aquí con ustedes. Perfecto, ahora sí ya están. Gracias, mi querida Laurita. Ya estamos aquí con mis queridísimos amigos de Cumbres. ¿Cómo están? Bienvenidos, bravo. Hola, ¿cómo están? Hola, yo soy Aldo y toco la guitarra en Cumbres. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricky Carmona, toco la batería en Cumbres. Hola, yo soy Gustavo, soy cantante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis, toco el bajo. ¡Qué maravilla! Estoy muy sorprendida. A ver, explíquenme qué está pasando. Pues mira, sí, antes que nada agradecerte, Ishtar, por la invitación, porque se siente la buena vibra aquí. Gracias, chicos. Compartimos la misma energía como cuando estamos en el escenario y con la banda. Uh-huh. Agradecerte más que nada la oportunidad y pues que bueno, ahora sí que tu público, ¿no? Es el que nos escucha a nosotros, escucha a ti primeramente. Y tener este espacio, ¿no? Para interpretar buena música, para leerlo del tarot. Bueno, que nos vas a leer el tarot. Sí, nosotros, ya están, ¿no? Bien puestos para el tarot, ¿verdad? Y estamos así bien... Nerviosos. A ver, pero cuéntenme más de Cumbres. ¿Cómo empieza este proyecto? ¿Cómo surge Cumbres? Mira, yo creo que igualmente te agradezco. Yo creo que este es un programa muy ad hoc para lo que ha pasado con esta banda, ¿no? Porque... Uh-huh. Ha habido un hilo conductor ahí muy místico en la formación de esta banda. Debido a que surge de una manera totalmente sin planear, ¿no? Hace un año, un poco menos, uh-huh. cada uno de nosotros andábamos en otros proyectos, tanto musicales como no musicales. Sí. Ricky incluso estaba viviendo en Irlanda en ese entonces. Con los celtas. Sí, yo sé. Entonces cada quien andaba muy disperso, ¿no? Hasta en el globo terráqueo incluso. Y surge la banda de una manera como a raíz de puras coincidencias, ¿no? Que fueron pasando. Ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo, pero no nos habíamos dado la oportunidad de tocar juntos los cuatro, ¿no? Uh-huh. Entonces Rick y yo tuvimos una banda hace ya tiempo, se llamaba Línea 3. Yo seguía con Línea 3 en ese entonces y pues, la verdad era mi prioridad, ¿no? Esa banda. Pero te repito, casualmente las cosas por ahí fueron desmoronándose un poquito, involuntariamente. Y surge así Cumbres, ¿no? Generalmente, digo esto de las casualidades y eso porque generalmente uno planea, ¿no? Uno planea hacer el grupo, hacer el disco, hacer el video incluso. Y, exacto. Y hay una canción precisamente nuestra que dice por ahí que buscas y no encuentras, ¿no? Entonces, parte un poco de eso, ¿no? Que yo creo que la vida y las cosas que hacemos a veces no responden a nuestras búsquedas o a nuestros planes, ¿no? Más bien hay como conspiraciones de... como tú quieras llamarle, ¿no? Uh-huh. Si un reptil quiere ser tu dios, está es válido, bien. ¿No? Ah, pero, sí, claro. Pero muchas veces nos damos cuenta, nos topamos, ¿no? Con eso de, con esas barreras de que, o con esas puertas. Más bien yo creo que son puertas, ¿no? A veces se cierran unas, se abren otras, así como los círculos también que se abren y se cierran. Así es. Y así fue como surgió Cumbres, ¿no? Totalmente casual y nos ha ido muy bien. Yo creo por eso que menciona Ricky, que la energía ha sido muy buena, ¿no? Nos llevamos muy bien. Antes que yo creo que antes de ser buenos músicos somos buenos amigos. Nos la pasamos increíble cuando estamos pues desde tocando hasta echando ahí un poquito de cotorreo. Y esa es la propuesta, ¿no? De ser sinceros en nuestra música, en nuestro diálogo, en nuestro discurso con la gente. Y ya. Bueno, yo quiero decir algo. Sí, claro. Yo quiero decir, es algo muy místico. Exacto. Exacto, así como me lo encanta. Dice el hermano Aldo. Sí, me encanta. Es una parte mística, ¿no? La relación de Cumbres entre los cuatro. Y creo que eso ha fluido bastante con la experiencia de cada uno, ¿no? Fíjate que dicen algo maravilloso, que dices que puras coincidencias y cosas así. Bueno, en realidad yo creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar en el momento perfecto. Exacto. ¿No? Y es verdad, yo cuando conocí a Ricardo hace ya como 3 años, evidentemente no, él no estaba en ese rollo, ¿no? O sea, claro. Yo reconocí a Ricardo en otro... perdón, en otro contexto completamente. en otro contexto, pero de total. Okay. Ajá, y después yo me di cuenta que ya estaba en la onda de la música y yo le hablé y le dije, oye, yo no sabía, ¿no? Yo te hacía todavía en Irlanda, yo te hacía uh-huh. en otro lado. Y la verdad es que yo creo que es algo muy padre, porque incluso ustedes como banda generan una vibra bonita. Gracias. A mí me gusta, y me gusta el concepto que ustedes tienen. ¿Cómo pueden ustedes, digamos, definir lo que Cumbres está ofreciendo? Cumbres ofrece en un género musical uh-huh. un pop rock muy suave. Un rock, digamos, vamos a dividirlo, un rock bastante fresco e innovador para la gente, para toda la gente que se dedica un tiempo en su vida, creo que somos todos, a escuchar uh-huh. Música, buena música o como la quieren juzgar, ¿no? Pero en el ámbito del rock es un rock muy fresco y alternativo, adecuado, innovador. Y en el pop, rock pop, en el pop, es un pop muy suave, ¿no? Muy variable. Sí, a mí me encantó, ¿eh? Ahora que escuché el disco ya completito, ajá. Me parece una muy buena propuesta. Me parece una propuesta bonita. Porque es bonita, sí, o sea, exacto. No es como para que vayas al concierto y te estés aventando y te estés golpeando con el de al lado. A lo mejor a los que nos van a aventar son a nosotros cosas. No, para nada. Espero que no. No, me parece muy bonito, no, me parece una propuesta linda. Aparte también, ¿saben? La contraportada, ¿no? Qué maravilla que tienen allá los buitos, ¿no? Me encantó. Cuéntenme de eso, porque incluso ya habíamos platicado anteriormente que les parecía que tenía ahí una cuestión como mística, ¿no? Que había generado algún revuelo. El buito que está en la contraportada del cierto. Disco, cuéntenme. Fíjate, bueno, antes de que comente Gustavo esta parte de los búhos, hay que tener en cuenta que el búho, el animalito, ¿sí? En sí siempre está en las alturas, ¿no? Ajá. Observando y siempre está prevenido, ¿no? De todo lo que pueda pasar. Así es, y es muy es un animal mágico, uh-huh. místico, y aparte es un animal que observa mucho. Ahora sí, Gus. Sí. Bueno, complementando lo que dices, fíjate que nos ha venido mucho a la mente, bueno, más bien a colación la palabra bonito, ¿no? Y no es coincidencia, ¿no? Suena bonito, la palabra bonito suena como cuando alguien tiene un bebé, ¿no? Y le dicen todos, qué bonito está, ¿no? Entonces te remite mucho a ese cliché de alguna manera, pero no es una coincidencia, ¿no? Realmente, ya como analizándolo a fondo, la palabra bonito viene de una búsqueda estética, ¿no? Digámoslo. Sí. Y es algo que nosotros hemos trabajado, o sea... Nos ha interesado mucho cada vez superarnos en ese aspecto de que Cumbres tenga un crecimiento estético, ¿no? Desde la imagen, desde la portada, la contraportada y obviamente la música como núcleo, ¿no? Entonces, igualmente la portada y la contraportada surgen como una casualidad igual. No, fíjate, muchos me han... Ha suscitado mucha polémica tanto la portada como la contraportada y la pregunta es, ¿por qué tomaron a los búhos, no? Y más bien yo creo que es... un proceso inverso, ¿no? Más bien salió el disco como para complementar esa imagen. ¿Por qué? Claro. Porque tanto la portada con la, como la contraportada fueron tomados previos, incluso creo a que existiera la banda, ¿no? Entonces, en el momento que se realiza el diseño del disco, llega esta imagen de los cuatro búhos, ¿no? Está maravillosa. Fíjate, esa foto yo la tomé en un... No quiero revelar dónde, pero fue en un estado de la República. Sí. Ahí por el centro, más o menos. Y fíjate, coincide que tomé dos fotos esa vez. En una venían cinco búhos y en la otra venían cuatro. Y cuando vi la de los cinco búhos no me gustó tanto. Algo pasó. La de los cuatro es la que está, ¿no? Pero fíjate, esta elección fue antes de que existiera la banda, ¿no? O sea... ¿Qué tal? La foto de los cuatro búhos me dio más vibra. Y la guardé ahí, la tuve como la bala, ¿no? Para cuando tú tienes que usarla. Entonces, ya que surge este proyecto, me vino a la mente colocar esa imagen por todo ese misticismo que tiene, que nosotros de alguna manera ya empezamos a buscar también en nuestra música, ¿no? Ayer estábamos haciendo un arreglo de una canción con una búsqueda más de las raíces étnicas, ¿no? Tanto de México como otros países. Increíble. Que están empapadas de misticismo, ¿no? México es un país totalmente mítico y místico a la vez. Sí. Y no se diga América completa, ¿no? Sudamérica, Centroamérica. Entonces esa imagen nos lleva un poco a eso, ¿no? A las tradiciones que hay en México. Ya tú sabes, yo no soy experto en todo lo que involucra una imagen, quizás. De la manera mística, ¿no? Estamos de acuerdo. Uh-huh. Pero esos búhos nos para empezar nos representaron una analogía, ¿no? De lo que somos cada Sí, porque cada aparte también son cuatro, ¿no? ¿Sí? O sea, son cuatro integrantes y están los cuatro búhos. Exacto. A mí me encantó. Y aparte están bien bonitos. O sea, la imagen sí, es que padres. es un dije, ¿no? Sí, son como sí. De hecho, queremos ir ahí a comprarlos, ¿no? No, nos sí, pero por favor. Y fíjate que cada al momento de ver el disco, la contraportada, cada búho tiene en su físico, digamos, una expresión diferente a los demás. Sí, es Esto correcto. Quiere decir que en la banda cada uno tiene una expresión diferente. O sea, estamos aunados, ¿no? Cada quien. O entre todos, ¿no? Unificados. Hacemos una sinergia. Uh-huh. Pero cada uno tiene su expresión. Cada uno tiene su propia personalidad, ¿no? Lo digo esto porque entre los cuatro hay una química. Porque sí, a veces en correcto. Otros grupos, diferentes grupos de lo que tú quieras, hasta religiosos si tú quieres, siempre hay un choque, ¿no? En cuanto a las personalidades. Y aquí... Bueno, aquí también hay cosas bien variadas, ¿no? Claro. Sus personalidades. Pero creo que hacen un muy buen equilibrio. Entre los cuatro hacen un buen equilibrio. Y ya que los he visto yo en el escenario y eso, la verdad es que también hacen buena química, pues. Se dan sus espacios. Exactamente. Esa es la palabra equilibrio, ¿no? Sí. Siempre el equilibrio en la vida es lo más difícil de encontrar, ¿no? Uh-huh. Ya ahí tenemos el yin-yang, ¿no? Para mí el yin-yang es como... Y no soy tan... Bueno, sí soy un poco clavado en todo ese tipo de cosas. Pero para mí el yang representa justamente lo que es la vida, ¿no? O sea, puedes estar un ratito en el negro, otro en el blanco, pero siempre va a ser equidistante, ¿no? Y es un doble color, ¿no? Es un doble color también. Así es una dualidad, ¿no? Por cierto, así se llama, ¿no? Entonces hay como todo ese tipo de cosas en la banda y... Fíjate, muchas veces en una banda creen o se cree públicamente quizás que alguien es el pilar, ¿no? Más bien, como Ricky lo menciona continuamente, cada uno es un pilar igual, ¿no? A lo mejor en las entrevistas voy a hablar más yo o Ricky, no sé, o técnicamente a lo mejor va a ser, no sé, Aldo es muy bueno, lo que. Pero a fin de cuentas, todos tenemos una cuarta parte igual, ¿no? En su modo, ¿no? Sí. En muchas bandas nos pasa que creemos que alguien es más o alguien es menos, ¿no? Y aquí es igual, ¿no? Ese yo creo que es el concepto de la banda, ¿no? Incluso yo creo que, por ejemplo, si, en los Beatles quizás los más reconocidos serían Lennon y McCartney, ¿no? Pero tan es así que en el momento en que ya no están los cuatro juntos, desaparecen los Beatles, ¿no? Ya no son los Beatles. Claro. Sí, se acabó. Entonces es algo que nos gusta mucho que pasa en la banda, que es ese equilibrio, ¿no? Fíjate que por aquí tenemos un radioescucha, Card Du, que nos pregunta que si ustedes son de Oaxaca. A quien, por cierto, le mando un fuerte saludo y abrazo. No, no somos de Oaxaca. Somos de la ciudad. Somos de la ciudad, pero bueno, no sé si coincida o algo, porque precisamente ahorita estamos trabajando con un colectivo de Oaxaca. Les mandamos un saludo a todos ellos. Es Dade García, Arturo, Tarcus, toda la banda de allá. Y el colectivo que nos, fíjate, curiosamente está organizando... los festivales, que ya hablaremos un poquito después de ello, son de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Ah, súper bien. Entonces, y hay planes de ir para allá muy pronto, ¿no? También. Sería genial, ¿eh? O sea, visitar otras ciudades de esta república es genial para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que en el ámbito de la energía, ¿no? Cambias esa parte de la energía, es muy diferente a esa ciudad que es muy estresante a veces. Sí. A un lugar en donde es muy mágico, ¿no? O sea, yo para mí admiro todo lo que es alrededor de la Ciudad de México, porque carga de otro tipo de energía, es más mágico, es una parte muy, muy natural, muy, muy sencilla, ¿no? Sí, digo, totalmente rompemos la rutina cuando nos vamos, y obviamente vamos mezclando ciertas energías cuando estamos cambiándonos de una ciudad a otra. Ahora, aquí, ¿cómo van ustedes? Por ahí me llegó ya la invitación de que tienen ahí un evento importante en el Zócalo el próximo martes. A ver, cuéntenme cómo está eso. Ah, porque aparte, he de decir, es la primera vez, les pregunto, ¿es la primera vez que tocan en el Zócalo? Sí. Fíjense que está padrísimo porque el Zócalo de la Ciudad de México tiene una energía fantástica. Claro. Es ahí literal el centro energético, un vórtice energético increíble, en donde ahí, por eso se utiliza, bueno, aparte de ser también obviamente el centro literal donde está Palacio Nacional, etc. Es energéticamente un lugar muy bueno donde se pueden mandar vibraciones, porque está también cerca del Templo Mayor, bueno, está ahí. Claro. Entonces esa energía de luz ahí está. El que ustedes toquen o cualquier grupo vaya y toque en el Zócalo, el que estén ahí genera una vibra increíble, y por eso los conciertos que se hacen en el Zócalo jalan tanta gente. Entonces aquí, cuéntenme, ¿quién está organizando? Porque también leí que era una cosa de la SEP. Sí, mira, precisamente, bueno, ahorita nuestra compañía de, digamos, de cumbres que nos está manejando, que es FTV Medios, le enviamos un saludo allá. Ellos nos contactaron precisamente con viejos amigos del colectivo Tarkus Rock, Rock Nacional Tlaxiaco también. Es un colectivo de Oaxaca precisamente, ¿no? Ajá. Entonces, este festival que se va a hacer, va a ser 3 días. Va a ser 10, 13 y 14 de este mes de agosto. Uh-huh. Nosotros vamos a estar el martes 13. Espero que no sea de buena suerte. Sí, pero por supuesto que es de buena suerte. Y mira, el festival se hace como una lucha en la cual también nosotros nos sentimos totalmente parte de, que es la defensa de la educación pública, ¿no? Cada vez hay más cambios políticos y, por ejemplo, nosotros, tanto Luis como yo, hemos pisado las universidades, tanto la UNAM y la UAM. Uh-huh. El Poli nos falta, pero en una de esas riquis. En una de esas decide estudiar algo así. Exacto. Pero nos sentimos totalmente parte de esa lucha, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros nuestra lucha? No con pancartas ni gritando, sino tocando, ¿no? Tocando para la gente y dándoles un mensaje positivo, ¿no? Positivo en el sentido de que no nada más todo es rosa, ¿no? Sino, yo creo que la positividad existe desde luchar por tus ideales, luchar por lo que te pertenece, ¿no? Que luego también eso. Entonces, como que se junta todo, ¿no? Estar en el Zócalo es estar gritando que sigues vivo, que sigues siendo mexicano. Y para nosotros es como una tarea bien, bien importante. Les ¿no? va a ir increíble, porque exacto. Aparte siempre se llena, porque todos los eventos, aparte si lo está organizando la SEP y es un evento así a favor también de la educación pública, pues me imagino que también tiene mucha difusión por parte del gobierno, pues exacto. De la delegación propiamente. Entonces la verdad es que yo siento que va a estar súper lleno como los conciertos que se hacen ahí, y pienso que es una muy buena plataforma también para ustedes, una, para que se den a conocer en muchos como para muchas otras personas, ¿no? Porque no nada más es la gente que está trabajando por ahí, sino la gente que literal va al concierto. Claro. ¿No? La gente que literal dice, yo quiero ir a escuchar a los grupos que van a estar ahí. Extranjeros también. Y mucho extranjero. Sí, es lo que les iba a decir. Ahorita que estamos todavía ahí terminando las vacaciones, yo creo que pueden encontrar así muchas cosas muy interesantes ahí. Sí. Y que les puede ir increíble en este concierto. ¿A qué hora va a ser? Va a ser a partir de la 1 de la tarde todo el evento. Ok. Pero Cumbres está programado probablemente para las 7, ¿no? 6, 7. A partir de las 6 yo les recomendaría que llegaran. Ok. Y fíjate que me viene otra cosa a la mente respecto al lugar. Uh-huh. Y estábamos comentando que el Zócalo es, yo creo que, por lo menos aquí en la ciudad, de esos lugares que te llevan, ¿no? Que te lleva a otro tiempo, al tiempo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque es un icono de la ciudad. Entonces, por ejemplo, surge la misma oportunidad de que vamos a, si todo marcha bien, vamos a estrenar una canción ese día. Ah, qué y no les vamos a decir cuál es que es algo muy raro, ¿no? Pero la vamos a estrenar precisamente ahí porque el Zócalo te permite ir a otras épocas, ¿no? Sí, claro. Y vamos a irnos un poquito a la época de los 70s. Sí, reserven esa sorpresa, sí, para sí, la sí. gente que vaya a ir al concierto. Porque ahorita, fíjense, también tenemos aquí otra hermosa radioescucha, Vane, que nos okay. dice: muy bien, cumbres, muy bien. Pues qué muy maravilla. Bien, equipo, muy bien. Sí. Vamos, todo bien. Y bueno, Cardu, ya ven que había preguntado que si ustedes eran de Oaxaca. Sí. No, en realidad preguntó mal, dice que si los búhos son de Oaxaca. Ah, no. No, dice no, que no si los búhos son de Oaxaca. Nosotros andamos súper. No, realmente los búhos son de Querétaro. En Querétaro los. Ah, está increíble. Bueno, más no, bien. No, no sabemos si en Oaxaca haya búhos. Yo creo que en Oaxaca sí, vamos ¿no? a encontrar cosas todavía más locas. Sí, de todo la, también de todo lo que hacen a mano y exacto. eso, hay muchísimas cosas allá que también pudieran traer. Claro. Una pregunta, a ver. Yo estuve escuchando ya el disco. Me encantaron las letras. ¿Quién compone? Pues mira, para este álbum las hice yo. Hola, yo soy Gustavo. Otra vez, ¿no? Aquí cuéntame. Para que el ego salga todavía más. O sea, ¿no? a lo más. No, pero sí. a ver, cuéntame, porque por ahí traen como mensaje positivo casi todas las canciones traen un mensaje así bonito y todas okay. hablan como de una. Como de mirar hacia adentro, ¿no? Sí. De una introspección. Ajá. ¿Es por un momento que pasaste en tu vida o qué? Sí, fíjate que... Híjole, la otra vez escuchaba a alguien que me decía que la vida se da por ciclos, ¿no? Uh-huh. Que cada ciclo dura entre 5 y 7 años, ¿no? Y le creo totalmente, ¿no? Entonces, el año pasado precisamente... digo, yo llevo haciendo canciones ya desde hace como... 8 años, desde el 2003 más o menos. O ya, sea, 10 años. Ya ni sí, sé en ya qué años. Pero, pues cada vez vas encontrándote un poco más, ¿no? Al inicio las canciones eran fatales y a lo mejor siguen siéndolo, pero afortunadamente cada vez uno se va encontrando más, ¿no? Entonces, precisamente el año pasado surge un nuevo ciclo, ¿no? Donde conozco nuevas personas, más bien retomamos el hilo con Ricky. Y pues claro que surge una nueva inspiración, ¿no? No específicamente en una persona o en una actividad, sino como tu contexto uh-huh. cambia, ¿no? Entonces se da en mí, ese cambio a mí me mueve bastante y surge precisamente esa introspección, ¿no? Muchas canciones fueron escritas en, por ejemplo, en parques, ¿no? Así. Ay, qué bonito. En la mañana, así en parque. Totalmente vagabundísimo, ¿no? Pero ese momento es donde realmente yo por lo menos me encuentro y se da una introspección, ¿no? Donde surgen canciones como Doble Vida, como Alivio, como... La mayoría de canciones, ¿no? Surgen a raíz de una introspección. Entonces yo definiría, como tú lo dices, como una introspección este disco. Sí, fíjate que cada... Increíble. Que la temática de las canciones también abarca, como dice Gustavo, la introspección de cada quien. Pero también abarca mucho la vida cotidiana de lo que cada persona hace y puede llegar a hacer, ¿no? De esas ilusiones que cada persona puede llegar a generar durante el día o durante un mes o durante los años. Y al igual se puede llegar a compartir, ya sea con una pareja, con los amigos, con la propia familia y los padres, ¿no? Entonces, es una serie de variantes que rodean a las canciones, el tema de las canciones, pero que siempre van a enfatizar en la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? De todo lo que vivimos, de lo que podemos llegar a vivir y de lo que estamos por realizar, ¿no? ¡Qué maravilla! A mí me interesa también mucho preguntarles algo que yo sé que a lo mejor en otra entrevista nunca les han preguntado. ¿Qué signos Estoy son? ¿Qué signos yo son cuando signo... nacieron? Yo soy signo de pesos. ¿Tú eres signo de pesos? A ver, cuéntame. No, yo soy Libra. Oh, un buen librita. ¿Capricornio? Capricornio. ¿Piscis? Yo soy... ¿De cuándo? ¿No sabes? ¿Tauro? ¿Tauro? ¿Tauro? ¿Tauro? Pues mira, con que a Ricky y a mí nos digas. Es más que suficiente. Capricornio. Tú eres Capricornio, ¿no, Ricardo? Capricornio. O sea, Rick es Capricornio. Y yo Libra. Gustavo Libra. ¿Y los otros chicos? Acuario y Piscis, ¿no? Dijeron. Escorpión. Ah, Escorpión, ok, pues. Bueno, aquí es bien importante porque A veces, fíjense que un Libra, yo les voy a decir algo, un Libra me encanta porque un Libra sí tiene esa onda más como de poeta y de artista y así. De loco. Sí, no, de loco no, pero de artista sí. Ah, ok. No, igual un Tauro. ¿Será de Libra y loco todos tenemos un poco? Sí, yo creo que sí. Libras y locos. Eso es importante también para el equilibrio de pues de cualquier proyecto, ¿no? A veces la gente no le presta atención a esas cosas y te dicen, ay, pues X, ¿no? Y no, la verdad es que pareciera que no, pero las energías se manifiestan tan poderosamente las unas con las otras que en algún momento hacen por ahí un choque, pero también se complementan. Y es que todos necesitamos de las otras energías, ¿no? No necesariamente tienen que ser signos completamente afines, ni mucho menos, pero necesitan aprender lo que tienen que enseñar, haz de cuenta, un signo al otro, ¿no? Y viceversa, porque puede llegar a ser muy complicada una configuración astrológica donde todos se lleven, donde todos sean opuestos, por así decirlo, ¿no? Okay. Ajá, puede ser complejo, pero a la vez puede ser una fórmula de éxito, porque finalmente, a lo mejor entre ustedes se podrán tener ahí una diferencia de opinión y lo que sea, pero como conjunto, como grupo, pueden llegar a ser súper maravillosos. Entonces yo creo que sería algo muy, muy interesante que ustedes lo checaran, ¿no? Que vieran específicamente bien cuáles son los signos de todos, ¿no? Y hacer ahí como un pequeño análisis al respecto. Y de verdad que eso ayuda muchísimo. Y si no funciona, lo corremos al que... Al que no, al signo que no. No, fíjate, hace rato mencionaba sobre la personalidad de cada quien, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Gustavo, como lo dice, que es Libra, o sea, es más el loco. No, hay más la parte de ¿no? No. No loco de loco, sino loco de en cuanto al amor, romántico, sí, aventado. Sí, romántico, sí. Soy loco en todos los aspectos. Exacto, muy, muy, muy fugaz. No, aparte espérate, porque hasta cómo se viste, ¿no? Yo, exacto, las veces que lo he visto, se lo veo muy así. Digo, sí, es Libra. O sea, ¿verdad que me dicen Libra? Sí, claro que me checa que es Libra, ¿no? Ahora, por ejemplo, Luis es más serio, ¿no? Es más neutro, más equilibrado, el de lente, sí. Y Aldo es un tipo muy volátil, ¿no? Pero eso, exacto, nos ayuda también porque de repente uno entra en la rigidez. Es como irte a tu casa por el mismo camino diario, ¿no? Muchos caemos. ¿Por qué no irte por otra calle, ¿no? O por qué, uh-huh, irte en bicicleta un día, ¿no? Aunque no sepas andar en bicicleta, ¿no? Lo intentas, ¿no? Y Aldo precisamente es esa parte en la banda. Aldo, sí, se van Aldo equilibrando, ¿no? Ajá, Aldo es una persona muy seria, muy callada, pero cuando habla realmente te dice lo que en este momento tú querías que escuchar, ¿no? Y Ricky, pues no sé. Ay, Ricky, pues no sé. No, pues yo creo que yo soy más aventado, ¿no? No sé. Sí, es más pragmático, más práctico. Sí, es lo que te iba a decir, porque espérate tantito. O sea, eres un Capricornio, entonces a mí, el que lleva acá la onda del orden, yo creo que claro, es aquí mi queridísimo Rick, ¿no? De a ver, se calman y todo así, ya está todo y ya está esto y ya guardaron tal. A lo mejor puede ser que sea muy, muy tu onda, ¿eh? O que por lo menos te preocupe así en tu mente, aunque no, claro, lo estés exteriorizando, que todo el tiempo a lo mejor sí estés pensando que esto tiene que estar así y lo otro, y si ya guardamos esto y se nos olvidó tal. Sobre todo con todo lo de la batería. Bueno, que todo, sí, esté perfecto, sí, que nadie se meta, sí, sí, con sus cosas, que si ya se rayó tantito, espérense, pásenme el lustrador y así para limpiar. Sí, claro. No, de hecho, aquí tenemos aquí a nuestro compañero Deb Null, que es también parte de la banda. Es el y fotógrafo. Él es nuestro fotógrafo y también se encarga de staff de la banda. Y pues él precisamente es el que mantiene también todo en orden. El orden. Pero fíjate que si yo, por ejemplo, un problema que tengo que cambiar algún día es mi puntualidad, ¿no? Soy Libra, ¿verdad? Sí. Y precisamente es por eso, de repente caigo un poco en sentido figurado de que tengo tiempo de más y me voy por otras calles, en general en la vida, ¿no? Entonces con Ricky él es de, pues ya, súbete al taxi y vámonos, ¿no? O sea, sí, es correcto. Y eso les da un buen equilibrio, ¿eh? Para mí que también un Capricornio, o sea, un signo de tierra, ya sea Virgo, Tauro, Capricornio, son, ¿no?, aquellos que dan un poco de más estructura, ¿no? Lo que sería, por supuesto que yo creo perfectamente que tú como buen Libra eres el que lleva la onda de las ideas, ¿no? El que se le ocurre todo y ya háganse ustedes bolas a ver cómo lo materializan, pero a mí se me ocurrió tal, ¿no? Entonces eso está padre, porque el de a mí se me ocurrió, pues ya está escribiendo algo, ¿no? Y entonces a lo mejor, y a mí se me ocurre que a lo mejor suene así una cosa, ¿no? Una batería o algo así, y entonces entre todos lo van materializando, pero en realidad el que anda con la onda inventiva, pues es el signo de aire, que en este caso, pues eres tú. Entonces eso me parece que es un equilibrio maravilloso. Por aquí tengo, fíjense, algunos mensajitos de los radioescuchas. A ver qué tengo dicen. A Paulina Arzola, que dice: están geniales tus letras, Gus. Muchas gracias. Ella es de Tlaxiaco también. Ajá. Fíjate, ya nos vamos a ir a vivir a Oaxaca. Sí, justo está diciendo. Ya tenemos dos opciones, Guadalajara. Ah, no, tres: Guadalajara, Querétaro y Oaxaca. Exacto. Ay, qué padre. Muy, sí, muy bueno, si quieren ir a Cancún, yo me voy. Ahí en Querétaro yo ya hasta le propuse matrimonio a una chica. ¿Qué entonces tal? Tengo que ir algún día a casarme con ella. Algún día estaremos por allá en la fiesta. Está bien. Qué maravilla. Oigan, pero también esa onda del amor siendo músicos está difícil, ¿no? Vamos a un corte. Regresamos. No, pues fíjate, muchos de los radioescuchas precisamente dijeron: ay, no los quiero escuchar a ustedes, pero quiero escuchar como pues la polémica que genera todo lo del tarot y todo eso. Entonces esténse pendientes porque vamos aquí a revelar Regresamos con Isher Freya. No, mira, sí, perdón que te interrumpa. Retomando no. lo del yin yang acá, ahora parezco yo más místico que otra cosa. Yo creo que va muy de la mano con eso, ¿no? A veces uno de los colores es tu vida profesional, sí, y el otro es tu vida personal, es amorosa, correcto, ¿no? Ahorita yo andaba ahí viendo unos anuncios que dicen, fíjate, dice el anuncio: eres exitoso, y ponen las heces con pesos, ¿no? Eres exitoso, pero te sientes solo. ¿A cuántas personas no nos pasa eso, ¿no? O les pasa, ¿no? A veces es difícil encontrar una soledad favorable, ¿no? Entonces, muchas veces te empieza a ir bien en tu ámbito profesional, pero tu vida amorosa, y amorosa hablo en no solo de tu sentidos, novia, ¿no? Claro, claro. Se te puede morir tu perro, ¿no? Sí, y tú en la gira. Y eso es terrible, exacto, ¿no? Y viceversa. Cállate, ¿no? No digas eso de mi chiqui. Viceversa, hay mucha gente que en el amor le va increíble y todo eso, pero sus proyectos no cuajan, ¿no? Así es, así es. Entonces ahorita tú nos vas a decir Fíjate que complementando lo que dice Gus, la otra vez que estábamos por Coyoacán, ahí, ajá, tomando un cafecito, ajá, le platicaba que esta diferencia en cuanto a los individuos que se dedican al trabajo diario de una empresa, digamos, de 9 a 6, uh-huh, y digamos al ambiente artístico, ¿no? Ay, a las si figuras es otro públicas. Mundo, ¿no? Uh-huh. Es otro mundo. Yo realmente no quiero criticar ni quiero juzgar nada. Solamente lo que yo viví también la parte de este horario de 9 a 6, ¿no? De las, uh-huh, empresas. Y desafortunadamente, cuando eres el asistente, el gerente y lo que tú quieras, digo, no voy a generalizar. A lo mejor me pasó a mí, por eso lo quiero decir. Es que logras ciertas metas, pero siempre estamos como que acostumbrados a sobajarnos, ¿no? ¿Y tu corazón? Ante lo que la figura pública está logrando actualmente, ¿no? O en su momento, ¿no? Entonces es algo que me llama la atención en lo que dice Gus, ¿no? O sea, tú puedes ser exitoso y viene con signo de pesos, pero bueno, estás solo, ¿no? Llegas a tu casa y estás solo, ¿no? O sí, puedes ser totalmente sociable en tu casa y realmente vas al trabajo y pues estás así completamente aislado de todos los que están chambeando en esa empresa, ¿no? Digo, son unas por otras, ¿no? Es pero un es equilibrio. Difícil, ¿eh? Es complicado. Es difícil, porque a lo mejor en este trabajo también, en el mío, ¿no? Propiamente en que el radio, el que aquí allá, pues yo también, tú lo has visto, yo ando del tingo al tango, claro. Voy, vengo, regreso, hago, deshago, y aparte, de verdad, todo el tiempo me absorbe días, horas, enteras. Sí. Aparte, aunado a mi onda activista animal, entonces, los fines de semana, ahí les encargo que también estoy trabajando de a gratis, ¿no? Pero con todo mi corazón, en los eventos y en todas las cosas que hago, ¿no? Claro. Entonces imagínense que es difícil. A mí me cuesta mucho trabajo encontrar ese equilibrio por eso, uh-huh, porque no encuentro un chavo que agarre la onda en esa cuestión. Y yo, por supuesto, nunca, uh-huh, le diría: oye, pues tú deja tu música, ¿no? Oye, tú deja tus cosas. Pues no, porque a mí si me dicen: oye, tú deja tu onda de tus animales o tú deja tu tarot, pues yo diría: híjole, gracias, pues no, por participar, ¿no? Ah, ahí nos vemos. Es como algo que te llena el corazón. Y verdaderamente el equilibrar la vida amorosa con tu vida personal y equilibrar lo que estás haciendo con tus pasiones, ¿no? Porque esto es una pasión. El ser músico es una pasión y requiere de disciplina, requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas cosas. Y aparte de seguir tus sueños, porque digo, yo he conocido a lo largo de mi vida muchos músicos Y los he conocido a veces desde que haz de cuenta que tocaban en los camiones, ¿no? Uh-huh. Y que estaban aprendiendo apenas así a tocar la guitarra. Y después, bueno, que se hacen famosos, lo que quieras, al paso de los años. Pero durante todos esos años, pues a lo mejor se las vieron bien duras, de verdad, claro. Bien difíciles y todo. Y luego me toca mucho, ¿no? Que los ves y está la chava y la novia, ¿no? La novia que los apoye, que el pobrecito no tiene ni nada, ¿no? Ni para comer, ni así, ya sabes. Y después, toma, gracias, ya se hacen también famosos. Y se van. O sea, es una cosa difícil. La verdad es que yo creo que requiere de mucha entereza poder mantener una relación cuando estás en un ambiente donde eres una figura pública. Ahora, también influyen muchas otras energías, porque, por ejemplo, ustedes que ya están así como en la mira, ¿no? De la cámara, en la mira de la tele, del radio, de lo que sea, hay mucha gente, y ustedes lo van a notar, que de repente mucha gente los conoce, que ustedes no saben ni quiénes son, porque obviamente el alcance de los medios de comunicación nosotros ni siquiera lo entendemos, ¿eh? O sea, es una cosa masiva, impresionante, sí, que, claro. Que imagínense yo que ni siquiera salgo mucho a cuadro ni nada, luego hay gente que me conoce que yo no sé y van y me saludan y hola, órale. Tú eres la chica del radio, ¿no? Pues sí, ay, órale, sí, qué padre, ¿no? Y ya, pero imagínense ustedes que literal salen a cuadro y que están con los conciertos y todo esto, pues mucha gente empieza a decir su nombre y empieza a hablar de ustedes y así. Entonces eso también va mellando ahí energéticamente. Y ustedes se sorprenderían de saber la cantidad de personas y de artistas que yo asesoro también, que tú los ves y dices, wow, ¿no? Así guapísimos los chicos, increíble. Y con la lana y ya con todo, ¿no? Una carrera súper consolidada y solteros. Y que me buscan para eso, ¿no? Para decir, oye, mándame, hazme una limpia, mándame una energía de luz para encontrar el amor, ¿no? Claro. Y eso es por eso, porque empiezas tú a manchar tu energía a través de todo lo... Porque imagínate que salen también ellos ahí medio desnudos a cuadro y así. Ajá. Entonces empiezan a generar una vibración pues ahí como de lujuria y cosas así, ¿no? Porque la verdad es que para eso lo hacen, sí. ¿No? Y la gente percibe eso. Y entonces empiezan a mandarte una energía así como medio sexual, pues rara, porque y ni sabes ni de quién, de hombres, de mujeres, de todo, ¿no? Entonces, obviamente, tu aura también va generando ahí. Exacto. Ustedes también que se dedican a eso, tienen que cuidarse mucho energéticamente de todas estas energías, porque ni siquiera es que les hagan algo, o sea, ni siquiera se hace cuenta que les hicieran una brujería, ni mucho menos, porque, bueno, yo en este programa y en mi vida cotidiana, yo les digo, eso ni existe, salvo que tú le des el poder, ¿no? Pero es más una cuestión energética. Claro. O sea, te manchan tu aura por eso, y si tú no estás preparado... Sí. Espiritualmente, físicamente, mentalmente, para poder contrarrestar esas energías poderosas, pues también por eso luego les va súper bien en unas cosas y solos, ¿no? Entonces esto me parece muy, muy interesante. Si quieren ahorita lo platicamos, de regreso les leo el tarot y díganme qué cancioncita quieren que ahorita la canción número uno. Sí, podemos escuchar Doble Vida. Doble Vida es el primer sencillo. Se quedó sin video. Ahorita estamos tristes, pero ya viene el segundo sencillo. Ah, que por cierto ya están grabando, ¿no? Sí, ahorita regresamos para que me platiquen de la grabación de esta, porque he estado viendo el behind the scenes, ¿no? Exacto. Del videoclip y platicamos de eso. Claro. Los dejo a todos mis queridos radioescuchas con esta canción que es... Doble Vida. Doble Vida. Fue creado. La evolución dio paso al nacimiento de astros de luz, como Antares, Rigel, Alrisha, Aldebarán. Pero el siglo XXI dio a luz una nueva estrella. Estrella mística, regida por Ishtar Freya. Ishtar Freya. Sean bienvenidos. Todos tenemos una doble vida. La conectamos en cualquier lugar. Todos tenemos un doble color. Y en cualquier instante lo podemos reflejar. No tengas miedo de retroceder. Y pues bueno, vamos a hoy, ya saben que ya viene la parte buena. Ya viene lo bueno. Ya saben que siempre que tengo invitados en mi programa de radio, les leo, ay, ya los ando tirando. ¿Me los pasas, Rick, por favor? Literalmente nos lees las cartas. Sí, literalmente, gracias, Rick. Les leo el tarot a todos los invitados que yo tengo aquí en el radio. Entonces, pues bueno, ¿quién va a ser el valiente? Porque Ricky. Primero, Rick. Gustavo. No, Ricky. O mejor, Ricky. Aldo. No, mejor Ricky. Mejor, ¿Quién va a ser? Ricky. Yo. Va a ser mi debut, ¿eh? Así es que nunca te han leído las cartas. Ni a mí, tal? ¿Eh? Tampoco. Ay, ¿de verdad? No, ¿qué tal? Bueno, a ver, vamos a empezar. Aquí manejamos una... No, aquí está ya. Aquí manejamos una energía muy peculiar, y es que también es importante que ustedes sepan, por si no habían escuchado anteriormente mi trabajo. Me dedico más como a dar mensajes de luz y de abundancia y de cosas así bonitas, ¿no? O sea, no de acá, de que te vas a morir hoy. Ay, no, pero eso, quien hace eso, la verdad es que no tiene mi respeto, honestamente, ¿no? Y yo que me dedico a esto, que te, ¿no?, sale la muerte, ¿no? Te vas a morir. No, hoy. No, para nada. Hay que saber un buen intérprete también, hay que saber qué es lo que estamos viendo en el tarot, ¿no? No tiene nada que ver con otras cosas. Fíjense que... Oye, ¿no podemos jugar memoria mejor? No. Así es que están del tamaño. Encuéntrala. Fíjense que aquí ya la estamos leyendo el tarot. Estamos sacando las cartas de nuestro queridísimo Ricardo Carmona, que él es el baterista de Cumbres. Y pues nos salen ahí unas cartas que nos hablan de que necesita arreglar este muchachito su vida amorosa. ¿Hay más café? Sí, ahí hay más cafecito y agüita y galletitas. Es importante manejar esta energía, aprender a vivir los duelos de la manera en la que uno lo tenga que vivir y superarlos también. ¿Por qué? Porque las experiencias que nosotros tenemos siempre son para nuestro crecimiento. Todas las experiencias que, fíjense que la gente a la que nosotros nos topamos, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hermanos, todos son personas que nosotros antes de encarnar ya las habíamos escogido, por así decirlo. Entonces, nosotros decidimos tener, haz de cuenta, la mamá y el papá que tienes, porque son los papás perfectos para que tú desarrolles ciertas virtudes o ciertas cualidades que le hacen falta a tu espíritu para evolucionar. Lo mismo pasa con la pareja y lo mismo pasa con los amigos, ¿no? Porque también, así como nos ponemos aquel que nos traiciona por la espalda, también nos ponemos aquel que nos da el abrazo y que nos consuela, ¿no? Entonces, la verdad es que igual lo mismo sucede con la pareja. Nosotros, todas las parejas que llegamos a tener en esta vida, pues ya son personas que conocemos de otras vidas. O sea, ya son personas con las que tenemos una historia, ¿no? E incluso son personas con las que nosotros a lo mejor ya hemos construido algo y que tenemos que trabajar. Ahora, aquí bien importante que manejes tu vida amorosa de una manera como muy muy madura, ¿no? Que puedas soltar lo que se tenga que ir. Acuérdense que cuando nosotros guardamos cosas que no nos sirven, o cuando no hablamos las cosas que debemos de hablar, pues empezamos a trabajar energías raras. Entonces es mejor siempre ser transparentes y hacer las cosas como debemos, sin que haya ahí cuestiones extrañas, ¿no? Entonces es bien importante también que entiendas o que te aceptes como tal. A mí me sale una carta que nos habla también de que eres una persona extremadamente amorosa, y como buen Capricornio, así yo sé que como buen Capricornio sí sueña aquí el muchacho con la boda, el perro, los hijos, la camioneta, todo, la casa grande. Pues de hecho lo único que le falta es la boda, oye. Sí, no tengo perro, pero tengo gato. Mi camioneta, pues que me la preste. Sí. Lo juro, como buen Capricornio, híjole, sí piensan en eso, porque Capricornio es un signo increíble, pero que también como que le gustan las tradiciones, las costumbres, porque está regido por Saturno. Entonces Saturno es ese planeta, ajá, que nos da... Qué bueno que no fue Júpiter. No, es Saturno, que nos da también la disciplina. Entonces son personas disciplinadas cuando quieren serlo, o muy desordenadas, pero muy desordenadas en una manera... que uno no cree, ¿no? O también súper ordenadas, también de una manera que uno dice, Dios bendito, ¿no? Ajá, y pueden tener ambas cualidades. O sea, de repente pueden andar muy ordenados, de repente pueden tener su vida toda hecha un caos, y de repente otra vez la vuelven a ordenar y todo sale bien. Entonces aquí nos habla de eso, de que eres una persona que de verdad tú sí buscas ese amor bonito, ¿no? Un amor bonito, un amor leal, un amor con futuro, o sea, para construir algo. Entonces, pues si esa es tu meta, está bien, manéjala a través del amor, de la sinceridad y de la abundancia, porque también nos sale la emperatriz. O sea, por supuesto que también en algún momento tú pensarás en los niños, ¿eh? O sea, claro que sí, tu vida no estaría completa sin hijos, ¿eh? O sea, ¿cuándo? No lo sé, no lo sabemos, tú lo decidirás, pero es importante también esa parte para ti. Entonces, trabajar con eso y el trabajo, ¿no? Porque también la parte económica para un Capricornio, sobre todo hombre, es muy importante, porque un Capricornio hombre sí está buscando esto de, bueno, yo soy el proveedor, ¿no? Yo soy el que da, yo soy el que, o sea, a mí porque a mí me gusta tener a la familia bien. O sea, son personas que de verdad disfrutan de tener a su familia y a sus seres queridos y a la gente que quieren bien. Esto incluso hasta con las amistades, ¿eh? Con los amigos y las amigas, no sé, son personas que de verdad, ay, no te preocupes, yo vamos, yo te ayudo, yo, y que son así, y lo hacen de corazón, ¿eh? No, sí lo hacen de corazón cuando quieren, pero cuando no son muy reservados. Entonces, es importante, mi querido Ricardo, que manejes también esas energías a través del conocimiento, porque te sale otra carta que nos habla del hierofante o del sacerdote, que sería esta. Esta carta nos habla de que también es momento de pedir a lo mejor algún consejo. Para mí que es como la figura paterna, ¿no? Papá, abuelo, no sé, hermano mayor, no sé. Con respecto al amor, ajá, con respecto a qué está sucediendo quizá con una relación por ahí o con tu vida amorosa, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué opinión merecen a lo mejor estas personas que tienen también gran influencia sobre ti? Así que me parece que es un muy bonito momento en tu vida, ¿eh? Literal, un momento de recapitular situaciones, de recapitular metas, de recapitular cosas que tú tenías en cuanto a tu vida amorosa se refiere, ¿no? Entonces creo que es un lindo momento, mi querido Rick. Bueno. ¿Algún comentario? No. Dice, no, ya no. Sin palabras. ¿A nombre de quién va el cheque? ¿Y falta alguien, no? No, ¿cuál falta? Esa fue la primera, sí. Está tranquilo, chaval. Estás en buenas manos, papá. Ah, bueno. Sí, no fue tan. Lo bueno es que no está en manos de Júpiter. Y estoy equilibrado Júpiter por Saturno. Está increíble, la verdad, ¿eh? No creo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sí está increíble, pero negativamente. ¿Quién es Júpiter? Aquí, ¿quién es Sagitario? No. Sigamos. No, fíjate que algo, complementando el tarot de Ricky Carmona. Ricky complementa todo. Me parece increíble. Y te retroalimento. Sí, es Capricornio, me encanta, sí. En mi vida, la gente que me rodea siempre me ha dicho que Capricornio, ¿sí?, siempre consigue lo que quiere, ¿no? Ah, es correcto. Y creo que, aparte me comentan que lo consigue porque tiene fe y cree en esto, ¿no? Es correcto. Entonces, en algún momento de mi vida, digamos, muy personalmente, estuve con, digamos, en este caso de la música, con Línea 3. Uh-huh. Y pues todo fluía bien, ¿no? Pero desafortunadamente había algunos roces y pues ahí es cuando se pierde a lo mejor la fe y la creencia, ¿no? Aunque uno no quiera, pero automáticamente se pierde por eso, ¿no? Porque bueno, hay algunos Capricornio, choques, ¿no? Hay dos tipos de Capricornio. El Capricornio que es literal el maestro, al que le interesan estas cosas espirituales y místicas, y el Capricornio que de plano, o sea, dice, ¿qué? Dios, pero eso ni existe, y de verdad, nada, ¿eh? O sea, hay esa dualidad en un Capricornio, pero no existen, o sea, no hay un punto medio. Si tú crees y te interesa, y aparte eres bueno para eso, pero si no, pues no va a haber momento en el que de verdad te des la oportunidad de hacerlo. Exacto, y por ejemplo, luego llega proyecto de cumbres y me siento en una energía diferente, ¿no? Me siento en un ambiente totalmente... Es como cuando llegas de un largo día arduo y que caminaste horas por horas y llegas a tu cama y te recuestas y sientes esa tranquilidad, ¿no? Sientes esa paz. Ay, sí. Yo así lo siento con la banda, con mis compañeros, con mis amigos, ¿no? Porque yo los considero así. Y pues bueno, ¿no? Creo que... Nosotros también te consideramos así, Ricky. Yo también, Ricky. Fíjense que por aquí Carmen García nos dice que qué acertados los comentarios de Capricornio. Es que ella es Capricornio y dice que le está cayendo. Un saludo a mi queridísimo Jorge Aguilera. Saludos, también, que ya anda conectada también a Carmen, ¿no? Que ya anda por ahí con nosotros. ¿Quién es la de Capricornio? Capricornio es Carmen. Ah, saludos, Carmen. Y mi querido Jorge Aguilera es Sagitario. Entonces dice, ya no escuché qué onda con Sagitario. Pues ahorita si quieres te doy tu triada en un ratito más, mi querido amigo. Vamos ahora con el tarot. Que por ahí en el evento del programa habías puesto, ¿no? Que me urgen sí. unas... Oye, pero fíjate que no sé en qué lapsos del día lo puse, porque lo vi y dije, ¿eso yo publiqué? Sí, ¿algo tú pasó publicaste ahí tu ser superior? Dije, alguien me habrá hackeado mi cuenta, pero no. No. Fue tu... Tu ser superior. Exacto. Así que, bueno, a ver, vamos con tus cartas. Ay. Ay, sí. Ok, vamos. Aquí me salen unas cartas, mi queridísimo Gustavo, que nos hablan de ir determinando cosas y de estar soltando cosas para ti, porque hay a lo mejor situaciones o incluso pensamientos o percepciones tuyas que necesitas liberar, o sea, a lo mejor cosas de tu infancia, cosas de, pues de, no sé, de hace tiempo, que pensamientos muy concretos que tengas ahí, muy persistentes en tu mente, que tienes que soltarlos. Mira, si te destruyen, pues ¿para qué los quieres ahí? Mejor déjate fluir, date la oportunidad de conocer o de seguir con una nueva energía que te brinde más paz, que te brinde más crecimiento, más evolución, sin que eso sea lo que te detenga. O sea, puede ser que a lo mejor estás seguro de algo y de repente dudas, ¿no? Y te detienes. Uh-huh. Y eso es algo que le pasa mucho también a los Libra, porque Libra es bien curioso, de verdad. Todos los Libra que conozco, y de verdad lo digo con todo el corazón y con todo mi amor, todos los Libra que conozco me dicen, es que nosotros somos el equilibrio. Qué cosa tan más falsa, la verdad. No son el equilibrio, pero busquen el equilibrio. Uh-huh. O sea, no son el equilibrio, ¿por qué? Porque a eso vienen. O sea, su misión en esta vida, el hecho de que hayan decidido ser Libra, es justamente para encontrar un equilibrio, para poder aprender a determinarse, porque a lo mejor le dan el avión a todo el mundo, con tal de no tener como un conflicto. Con tal de no tener un conflicto, le pueden dar el avión a todo el mundo. O sea, le pueden decir que, o sea, les cuesta trabajo tomar partido, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero vienen a aprender a decir sí cuando quieren sí y decir no cuando de verdad algo no les gusta. Y entonces a lo mejor luego se sienten comprometidos y por compromiso hacen cosas, ¿no? Entonces aquí es bien importante, ¿sí? De hecho, ¿no? Sí, hago muchas cosas por compromiso. Ah, no, bueno, pues es que a eso vienes, a aprender a decir sí a lo que sí quieres y no a lo que no pasa nada. O sea, también hay gente como un Capricornio que no se tienta el corazón, ¿eh? Si dice no, es no. No, un Escorpión. O sea, uno, tú dile un Escorpión y que el Escorpión te decida que no, y no va a haber momento ni modo ni nada de que lo hagas recapacitar. Okay. Entonces, un librita viene a eso y me salen cartas que tienen que ver con una transformación total en tu vida ahorita. O sea, yo creo que a partir de cuenta del año pasado o de este año, seguramente estás viviendo una transformación completa en tu vida, de todo, sobre todo más en las percepciones y en los conceptos. O sea, para mí que estás destruyendo, literalmente estás tirando los conceptos que ya tenías por ahí de mucho tiempo atrás, de algunas cosas, y que estás empezando a darte permiso de crear nuevos conceptos de algunas cosas. O sea, para mí que a lo mejor han ido cambiando tus conceptos del amor, porque me salen cartas que tienen que ver con el amor, entonces a lo mejor has ido cambiando tus conceptos del amor a lo largo del año pasado y de este año, y que estás como descubriendo y que dices, órale, ¿no? Yo nunca pensé que yo fuera a creer tal cosa, o nunca pensé que yo fuera a hacer o pensar tal otra cosa. Uh-huh. Entonces eso es bueno, ¿por qué? Porque nos da la oportunidad de reinventarnos. Cuando nos sale esa carta, justamente esta, nos habla de reinventarnos, de darnos la oportunidad de destruir todo lo que no nos deja avanzar, ¿no? Para poder ahora sí que evolucionar. Ahí es como, siempre hago esta analogía, es como cuando decides remodelar tu baño, ¿no? O sea, ¿cómo vas a quitar el azulejo si no es destruyendo? El azulejo no se quita. El azulejo se tiene que tumbar con cincel y todo, ¿no? ¿Para qué? Para que vuelvas a hacerlo. ¿Pero qué pasa en el proceso? Mientras estás tirando todo el azulejo, una basura por todos lados, destrucción por todos lados, desesperación por todos lados, porque no se ve orden, no se ve pies ni cabeza, no se le ve nada. ¿Pero qué pasa cuando ya queda el baño reconstruido, perfecto y hermoso, con un azulejo increíble, unas cenefas, wow? Ya, hasta uno se siente ya liberado, pero el proceso es difícil y es desesperante. Hasta ves más espacio a veces, ¿no? Ajá, exactamente. Y entonces, ¿qué está? Eso está sucediendo en tu vida. Necesitas dar justamente espacio a nuevas cosas para poder encontrar tu verdadero camino. Porque a lo mejor estás como confundido en cuanto a qué camino tomar. Puede ser en tu vida amorosa, ¿eh? O puede ser como en tu vida personal, decidir entre una cosa y otra, entre, bueno, o sea, voy a tener esto, pero tengo que sacrificar tal, o voy a dejar tal para tener tal, ¿no? Entonces, esa confusión no debe de ser una confusión, es un ciclo natural a seguir de la vida, que se va dando continuamente. O sea, esto te va a pasar toda la vida, no nada más es ahorita, pero de nosotros depende cómo vemos ese tipo de situaciones y cómo las vamos manejando. Sobre todo el hecho también de que no tengas enfrentamientos con alguien que no piense igual que tú. O sea, si no piensan igual que tú, pues qué padre, ¿no? O sea, la diversidad es lo que hace que nosotros como humanos seamos tan complejos, que nadie piense igual que tú, que nadie va a decidir igual que tú, que nadie va a hacer las cosas igual que tú, sino que cada cabeza es un universo propio en donde se van creando nuevas cosas. Entonces, trata de aceptar más con amor y en armonía las cosas. Ahora, no podemos cambiar a la gente, no podemos obligarla a que sean como nosotros queremos que sean, pero tampoco nos pueden obligar a que nosotros seamos como no somos. Entonces, aquí es aprender a aceptarte en amor y en armonía contigo y con los demás. Que con los demás también empieces a tener una empatía, un amor y un cariño más estable, pues, más armónico, ¿no? Que no esté ahí una energía ahí medio molestando, pues, que no permitas que eso te suceda. Y que empieces también a decidir qué es lo que quieres en tu vida amorosa, porque para mí que también esto tiene un trasfondo amoroso, o sea, tiene un trasfondo de una vida amorosa, ¿no? De una decisión amorosa. Entonces también, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo lo vas a hacer? Si realmente está valiendo la pena las cosas que estás haciendo, y no por la relación amorosa, sino por tu vida, ¿no? O sea, si en tu vida es esto lo que realmente quieres, porque también a un libro le cuesta mucho trabajo, así, pero mucho trabajo decir sí quiero un compromiso. O sea, un Libra en todo, no nada más en el amor. O sea, un Libra dice, ay, qué padre, sí, se deja fluir. Pero si algo le aburre, se cansa, simplemente se va, o sea, da la vuelta y tan. Ni avisa. Ay, no, ni avisa, no, claro, porque ya se acabó. Ajá, se acabó, bye, bye. Pero, cuando ya se está planteando a sí mismo el tener algo más y el tener un compromiso formal, ya sea en una relación amorosa o un compromiso formal con su trabajo, ¿no? Compromiso formal con su vida laboral, con su vida familiar. Ah, bueno, entonces se está involucrando la disciplina y ese es el momento ahora en tu vida de determinar qué tan disciplinado puedes llegar a ser para tener todas tus metas hechas. ¿Cómo ves? Híjole, pues bien, no sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, hasta me los puse nerviosos. Sí, hay unas cosillas muy ciertas de parte de los dos, ¿no? Sí, pues es que mira, realmente de repente mis pasiones me llevan a mucho y, por ejemplo, me concentro mucho, digamos, en la música, ¿no? Por ejemplo, que es en lo que ahorita estoy. Y sí hago a un lado, pues, el amor, ¿no? Y de repente es como la pregunta, ¿hacia dónde va esa situación? Como que lo dejas ahí guardado, ¿no? Así es. Y ahorita sí es así como que, híjole, como que ¿para dónde, no? Que estás en el medio de la glorieta y dándole vueltas nada más al parque y no te decides qué dirección. Pues bueno, espero que de verdad Dios les dé la claridad que ustedes necesitan a todos, ¿no? Para tomar las decisiones que tengan que tomar. Y que Dios los ilumine mucho y los bendiga mucho en este nuevo camino, porque yo estoy segura que de aquí en adelante buenas nuevas cosas vendrán para ustedes como personas y para ustedes como agrupación. De hecho, después, en un ratito más, también vamos a leer las cartas como agrupación, ¿no? ¿Qué le depara Cumbres? Genial. ¿Qué viene para Cumbres en los próximos meses? Por aquí, Vani Chiquini nos dice, olvida el pasado, ahora todo va a ser mejor, Gus. Muchas gracias, te amo. Ay, mira. Es la de Querétaro. No es cierto, no es cierto. Por aquí Carmen también nos dice, oye, todos se escuchan súper relajados, un abrazo. Y oye, los Libra no es que sean equilibrados, mejor dicho, buscan el equilibrio y son coquetos hasta la pared de enfrente. Híjole, sí. No, yo creo que es nada más lo del equilibrio. Lo Ay, más, ajá. No. Yo creo que nada más son dos. ¿Pero qué vas a hacer saliendo de aquí, Blanca? Sí, no, son súper coquetos los bellos Librita, pero cañón. Entonces, pues bueno, por aquí también me dicen que algunas chicas de servicio quieren su triada. Sí, amigo, dame un segundito y me dedico nada más un bloque pequeño para las triadas que me quedan pendientes. Por aquí, a ver, díganme qué es lo que vamos a escuchar, porque ya los veo bien. Ay, por aquí Paulina Arzola te dice, Gus, ojo alegre, por ahí te andan diciendo. No, ¿qué pasó? No, ven, si yo no me equivoco, les estoy diciendo que son coquetitos los Libra. A ver, yo ya los veo puestísimos y listísimos con guitarra y toda la onda. Yo aquí me traje mi güiro con maíz de palomitas. Marca Pascua. ¿Cuál? Con maíz de palomitas. Qué maravilla. ¿Qué van a cantar, chicos? Pues mira, puede ser una canción del disco que se presta ahorita al momento, que es igual donde buscamos recuperar ese misticismo. Y también habla de la desesperación que vivíamos y vivimos en ciertos aspectos, ¿no? Se llama Mides. A ver, denme un segundito, chicos. Les paso el otro micrófono. este, ¿canto en este o...? Este es de ambiente, ¿no? Digamos. Ah, cantar no. Listo. No se quita. Mides tanto, mides tantas cosas, mides de entrada lo que soy. Mides tanto, mides cosas tontas, mides ven hacia ti. Mi desesperación ya no tiene medida. Mi desesperación ya no tiene medida. Me dices ven con miedo y me digo adiós, y me digo adiós, y me digo adiós, con miedo me digo adiós. Mides tanto, mides tantas cosas, mides bien mi deseo. Mides tanto, mides cosas tontas, mi desempeño miedoso. Mi desesperación ya no tiene medida. Mi desesperación ya no tiene medida. Me dices ven con miedo y me digo adiós, y me digo adiós, con miedo me digo adiós. Mi desesperación ya no tiene medida. Mi desesperación ya no tiene medidas. No, me dices ven con miedo y me digo adiós, y me digo adiós, y me digo adiós, y me digo adiós, y me digo adiós, con miedo me digo. Adiós. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Me encanta tener aquí a la gente que esté tocando en vivo. No saben qué maravilla es. Fue playback. Ah, es que estaba grabado. También los palomitas son playback. También los palomitas. Exacto. Eran del playback. Estoy encantada. ¿Qué les parece, chicos, si nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos para leer el tarot ya de Cumbres como agrupación? Venga, ¿cómo les por va favor. A ir? Por aquí mi querida amiga Priscila les manda un saludito y un abrazo. Saludos, Priscila. Muchas gracias. Por acá también, Carmen también creo que les andaba mandando saluditos, así que pues bueno. A mi tocaya Capricornio. A la tocaya Capricornio, es correcto. Me voy a un pequeño corte musical. Regresa, estás escuchando Estrella Mística. Mi nombre es Ishtar Freya. Hace muchos millones de años, el universo fue creado. La evolución dio paso al nacimiento de astros de luz, como Antares, Rigel, Alrisha, Aldebarán. Pero el siglo XXI dio a luz una nueva estrella. Estrella Mística. Regida por Ishtar Freya. Ishtar Freya. Sean bienvenidos. después de esta maravillosa música, ya estamos aquí de regreso, escuchando aquí, platicando fuera del aire de una manera espectacular con los chicos de Cumbres, así que no tengo más que agradecer. Por aquí me dicen que le mandemos saludos a Aldo. Me gustaría enviarle un saludo a José Carlos Rivas, director de nuestro videoclip. Y yo, bueno, yo, Luis, creo que tenemos que topar a toda la banda de Cumbres que nos está siguiendo ahorita. Un saludo. Claro que sí, de hecho sí tienen por aquí ya sus buenos fans y todo, escribiendo. Venga, y mandándoles saludos y así. Entonces la verdad es que es una cosa súper bonita, ¿no? Que también de repente lleguen y les hablen y les digan, oye, tú, y qué padre tocan, y que tu música y tu letra y tus canciones. Me da mucho, mucho gusto. A ver, chicos, vamos ahora sí a leerle el tarot a Cumbres, ¿no? ¿Qué le depara a Cumbres? Es más, hoy voy a pedirles apoyo. Espero que una buena fiesta el sábado. Híjole, sí. Una buena presentación ante gente muy, muy les bonita, va a ir muy ¿no? bien, muy chicos. Ojalá les que va a ir bien. A ver, voy a pedirte su ayuda y ¿sí? saquen de aquí de estas cartas, saquen tú dos. Okay. Y yo las volteo. Ah, okay. Están sacando aquí mis buenos amiguitos de donde sea. Sí, de donde quieran. De Cumbres están sacando unas cartas del tarot para poder interpretar qué le depara a Cumbres para los próximos meses, qué está sucediendo con ellos como banda y como agrupación. Así que denme un segundito para que pueda terminar yo de abrir las cartas y los podamos entrevistar. Fíjate que ahorita que mencionas lo de los fans. Ajá. Bueno, yo he ido a muy pocos conciertos, ¿no? De música. Y cuando escucho al artista que dice, no, oye, pues es que esto es gracias a ustedes, pues ahora lo entiendo, ¿no? Porque también esto es gracias a ellos que nos escuchan y pues es sensacional leer sus palabras, escucharlos y pues que nos acompañen en cada momento, ¿no? Así es. Y saludos para todos ellos y un gran abrazo. Ay, qué bonito. Un besote también a todos los fans ahí de Cumbres que están ya bien puestísimos aquí conmigo platicando. Fíjense que es correcto. Este fin de semana les viene una cosa muy interesante, sobre todo como para poder afianzar algunos contratos o para poder afianzar algunas alianzas importantes en su vida profesional. Es algo muy bueno, les va a ir bastante bien. Tienen incluso la ayuda de una persona que es más grande que ustedes, una persona, pues no sé, un señor de 30 y no, como de 40, 50 años, no sé, que es una persona clave también para este proceso. Va a ser una muy buena... Okay. Los veo con cara de sorpresa. Es una muy buena oportunidad. De hecho, de verdad les va a ir muy bien. Gracias. Creo que lo que le viene a Cumbres de aquí al próximo año, que terminemos el 2013 y empecemos un tanto el 2014, es mucho éxito. Van a ver cómo también va a haber como nuevas presentaciones en muchos otros lugares. Incluso siento que ya empieza como una pequeña gira. No estoy segura de para cuándo, pero por ahí de octubre. Yo creo que ya tienen fechas en otro estado, tienen fechas en otro lugar, y a partir de ahí, de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, empiezan a tener muchas presentaciones ya en otros lados de la República, en otras ciudades, y con nuevos contratos. Incluso pienso que hay nuevas cosas, ¿eh? Yo no sé si van a estar también haciendo otros videoclips, ¿no? Aparte del que ya hicieron y del que se está ahorita editando y del que ahorita me van a platicar. Claro. O qué va a suceder, pero creo que vienen nuevas cosas y vienen nuevos proyectos interesantes para todos ustedes. Les va a ir súper bien y yo pienso que va a haber mucho, mucho éxito para Cumbres. Viene un como agarrar fuerza. Para mí que incluso sacan... Yo sé que apenas están con este disco y lo están trabajando, pero de verdad, yo siento un disco, otro disco muy cerca, ¿eh? O sea, siento otro disco de ustedes muy cerca. Yo lo siento en enero. Yo siento que en enero ya están grabando otro disco o están ya trabajando con cosas para un nuevo material, porque incluso creo que les van a pedir otro tipo de cosas para poderlo comercializar de una manera distinta. Y les va a ir muy bien, ¿eh? A partir, se van a acordar de mí y me hablan, porque se van a acordar de mí. Claro que en, sí, ¿no? En enero, por ahí, yo siento que ya están trabajando con algo nuevo, un disco nuevo, una cosa nueva, pero de ahorita, este fin de semana es crucial. Lo que van a hacer, esa presentación o eso que vayan a tener este fin de semana, les va a ayudar mucho a tener nuevas alianzas muy poderosas para su carrera, así que pues okay. Felicidades. Muchas gracias. Fíjate que me llama la, digo, yo no sé, pero me llama la atención que sale una carta. Ajá. Que me salió a mí, ¿no? Sí, es correcto. Que es la carta de los amantes. Así es. Entonces le mando un saludo a Gazú, que es guitarrista de los amantes de Lola. ¡Ay, qué padrísimo! Ay, espero que no tenga una connotación más álgida. No, para nada, amantes. No. Hay que mandarle también, así yo también mando un besote acá a este chico. Qué maravilla, ¿eh? Qué bueno, les va a ir muy bien. Okay. Les va a ir muy bien. Les digo, de mí se acuerdan por ahí. Muchas gracias. Seguro que sí. A ver, cuéntenme de este video, porque yo he estado viendo el Behind the Scenes y me encantó, ¿eh? Bueno, ahorita ya haciendo el anuncio, todo esto que comentas está en las redes sociales, tanto en Facebook y Twitter, estamos con el contacto con la gente. Uh-huh. ¿Cuál es su Facebook? Es Cumbres Oficial. Okay. Junto. En minúscula y junto. Sí, okay. Todo junto. Sí, Facebook.com/Cumbres Oficial, igual en Twitter. Okay. Y en YouTube, igual venimos como Cumbres Oficial. Entonces en YouTube hemos estado poniendo todos los avances de este gran videoclip que estamos realizando. Ya estamos poniendo ahora sí que, como dicen, la cerecita al pastel, haciendo uh-huh. las últimas tomas. Y es precisamente con este gran director que se llama José Carlos Rivas. Es un cuate con muchísima increíble. Experiencia. Que precisamente llega a la banda fíjate, le entregamos un disco sin conocerlo, nos lo presentaron y todo. Y le llamó mucho la atención la imagen de los búhos, ¿no? Sin haber escuchado la música. Ay, qué increíble, de verdad. Le gustó mucho. Suerte. Y entonces la canción, que es el segundo sencillo en la cual él trabajó el video, nos presenta el guión de una manera mágica, porque era lo que nosotros pensábamos, ¿no? Para empezar, es una canción muy romántica, pero muy atmosférica también, ¿no? Entonces la idea de él fue grabarla en locaciones pues casi casi irreales, ¿no? En los estados de la República, ¿no? Okay. En bosques, lagos, etcétera. Todo esto lo pueden ver ahí en YouTube. Buscan Cumbres, Making of, o Detrás de Cámaras. Y la canción es Alivio, es la canción número 4 del disco. Y pues increíble, ¿no? Estamos encantados con su trabajo, con el equipo de producción. Fíjate que algo te cuento la historia de cómo conocimos a Carlos. Uh-huh. Como dice Gustavo, le entregamos un disco. Y pues más que nada para que él se diera una idea de cómo realizar un video, ¿no? O de cómo realizar nuestro video. Uh-huh. Y aparte para que escuchara las canciones y las entendiera, ¿no? Y fue bien chistoso porque solamente nos vimos 3 veces. A la cuarta ya estábamos iniciando las grabaciones. Ay, qué maravilla. Y durante esas visitas, nosotros ya teníamos una idea, ¿no? Pero él nos explayó primero su idea, ¿no? De cómo se imaginaba el video de Alivio. Uh-huh. Y fue bien padre porque el día que llegamos a platicar ahí en un cafecito por Avenida Chapultepec, al momento que nos estaba platicando, es como si aquel día donde la banda ya había platicado cómo iba a ser el video o cómo nos lo imaginábamos, él hubiera estado presente, ¿no? Fue una relación, una química, un clic bastante fuerte que lo escuchamos y dijimos, ya está. Incluso en los gustos, fíjate, a mí en lo personal me gusta muchísimo el cine mexicano, pero sobre todo el cine como de los 70s, 80s. Y realmente es raro, la mayoría de la gente le gusta pues más el cine hollywoodense o incluso el cine de arte europeo, ¿no? Uh-huh. Y es a mí me encanta todo el trabajo de Ripstein, de Blancarte y todos esos directores un poco desconocidones. Y las últimas veces platicaba con él y él tiene esos gustos, ¿no? Me dice, no, pues a mí me encanta Alfonso Cuarón, que ya ahorita está haciendo Harry Potter y cosas súper comerciales y mainstream, pero Cuarón empezó haciendo cine en los 80s en el Centro Histórico, en departamentos de la colonia Doctores, cosas así, que a mí es parte de lo que me ha formado como creador, quizás. Entonces, tener esa sintonía es algo que no podemos agradecerle a nadie, ¿no? Bueno, a la gente que nos... Pero es algo ya como muy muy extraño, ¿no? Sí, está bien padre. Aparte la sensibilidad también de Carlos Rivas, ¿no? Para poder compaginar ahí con el proyecto. Yo pienso que todo se está dando, así como bien decías, mi querido Gus, que todo se está dando como debe de ser, ¿no? Claro. Que es como si todo estuviera conspirando. Claro, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos en el camino correcto, Dios te va poniendo también todas las demás herramientas que necesitas para poder ahora sí que avanzarle. Pero pues es como cuestión de nosotros que sepamos usar esas herramientas. Entonces yo creo que están en un muy buen momento, chicos. Si me lo permiten, nada más voy a dar unas triadas para que nos vayamos a su siguiente canción, claro, porque sí. van a cantar también, así que me voy con la triada de mi queridísimo Jorge Aguilera, que me la solicitó. Jorge, estás en un momento increíble también. Fíjate que si estás buscando cambiar tu carro, vender tu carro, comprarte otro o no sé, algo que tenga que ver con tu coche, va a ser algo muy bueno, te va a ir muy bien. O a lo mejor hasta para con tu papá, no sé, ¿no? A lo mejor regalarle algo a tu papá, te va a ir muy bien, mi querido amigo, así que disfrútalo mucho. Ahora también viene un poquito de más movimiento en el trabajo para mí, que igual y ya no vas a estar tanto en la oficina, sino que igual vas a estar moviéndote más de lugar o vas a estar visitando más clientes o vas a estar haciendo más cosas que requieran el trasladarte o el moverte, pero digo, es algo muy bueno para ti, mi querido Jorge. Vamos ahora con la triada de Paola Solís Navarrete, también que ahí está conectada con nosotros. Paola, es momento de soltar y de dejar ir aquellas cosas que ya no te están permitiendo crecer o aquellas cosas que te están obstaculizando tus metas, porque para mí, que a lo mejor estás en un momento de decidir entre que si te quedas o no en una relación, en una circunstancia, en un trabajo o en algo, así que decide bien, sin temor, sin miedo, porque la decisión que tomes es la correcta y te va a ir muy bien, querida Paola. Vamos con Gabriela Ivonne García Torres. A ver, mi querida Gabriela, es un momento en el que tú requieres, en el que tu espíritu requiere y anhela además estabilidad, sobre todo en la cuestión profesional. A lo mejor te gustaría más reconocimiento, más cosas a nivel profesional, y todo se va a ir dando poco a poco, pero necesitas también mantener más ecuanimidad, o sea, aprender a reaccionar ante ciertos estímulos y a que no te molestes o a que seas más diplomática con algunas circunstancias que se te presentan, mi queridísima Gabriela. Así que bueno, pues listo, gracias. Por aquí mi querida Ana Moreno me dice que ahora sí me va a reclamar su esposo, que va a decir que por mi culpa se va a meter de padrecito por lo de la fertilidad. Ay, amiga, es que sí te ha salido varias veces que puede llegar un bebé a tu vida, entonces, híjole, ¿qué te digo? Pues si no quieren, cuídense, pero tampoco me lo mandes a la azotea, no seas exacto, mala, ¿no? No. Pobrecito del marido, me lo manda a la azotea. Imagínense. Muy bien. A ver, mi querido Jorge me dice que muchas gracias, bueno, gracias a ustedes, y ahora sí, ¿qué me van a cantar, chicos? Pues puede ser la canción del videoclip, Alivio. Ah, pero por supuesto. Esa canción es romántica y habla también como de lo que comentabas, ¿no? De las vidas. Entonces esta canción habla de que si en esta vida no podemos estar juntos, va a ser en otra vida o en otro estado, ¿no? Ay, quizás. Qué maravilla, qué cosa tan bonita. Y es quitarnos esa represión, ¿no? A veces. Es como ahí, como eso del alma gemela, ¿no? Exacto. Qué maravilla. Claro. A ver, los dejo. Esto es Alivio. Eres una conversación sin final, una avenida solitaria. Eres mi condimento de paz, mi calma sedentaria. Contigo encontraría la felicidad más natural. Eres todo lo que estaba deseando. Eres todo lo que pude haber deseado. En otra vida, en otro estado, eres mi deseo reprimido, aliviado. Eres mi purificación total. Una obra de arte legendaria. Eres mi condimento de paz, mi ignorancia visionaria, mi trayecto a caminar. Eres todo. Eres todo estaba deseando. Eres todo lo que pude haber deseado. En otra vida, en otro estado, eres mi deseo reprimido, aliviado. Eres todo lo que estaba deseando. Eres todo lo que pude haber deseado. En otra vida, en otro estado, eres mi deseo reprimido, aliviado. Gracias. Me pudo haber encantado la canción, la verdad es que está bien bonita la letra y todo, está muy linda, muy romántica, así que bien como bien decían, ¿no? Una canción, pues la más romántica, ¿no? Me comentaban del ahora, disco. Ahora imagínate el sí. video, ¿no? Ay, qué bonito, ya lo quiero ver. ¿Para cuándo saldrán? ¿Ya tienen fecha? Sí, mira, ya hay una fecha. Esperamos ya, que sea para este mes. Okay. Ahorita estamos pues súper concentrados y nerviosos por la presentación del Zócalo, que va a ser el martes 13 a las 6 de la tarde ahí en el Zócalo. Pero inmediatamente, ahora sí que saliendo casi de ahí, vamos a ya programar la presentación del videoclip. Ay, queremos hacer algo igual... muy íntimo. Muy íntimo, muy muy romanticón también, ¿no? Para que la gente vea la premiere del video. Yo espero que sea ya padrísimo. En este mes, ¿no? Va a ser en este mes, de seguro no pasa. Ay, sí. Qué bueno. Pues ahí nos mantienen informados, por favor. Y a ver, chicos, un favor, permítanme unos minutitos nada más para dar por aquí algunos anuncios. Como ustedes bien saben, yo soy rescatista protectora de animales y me dedico mucho al activismo pro animal. Así que tenemos una sección en el programa que se llama Activismo Animal. Okay. Y siempre damos ahí algunas pues recomendaciones o hablamos con respecto a algunos eventos. Y tengo el movimiento del Buen Ciudadano Canino, que nos invita a la Feria de Adopciones Donando Amor, que se va a realizar en el Parque Felipe Xicoténcatl, es en el Parque Álamos, ubicado en las calles de Soria, Castilla y Cádiz e Isabela Católica. Esto es el día 1 de septiembre a partir de las 10 de la mañana y ahí vamos a poder encontrar pasarelas de adoptables, platillos de comida vegetariana, plaquitas de identificación, módulo de estética canina desde 80 pesos y módulo de vacunación a bajo precio también desde 80 pesos y también va a haber shows infantiles. Entonces, chicos, ahí los esperamos, ya saben, es la manera en la que nosotros como rescatistas independientes y la manera también que como asociaciones tenemos para poder juntar fondos y para poder pagar todas las cuentas que debemos de los veterinarios, de los animalitos que rescatamos. Entonces, les pedimos de su apoyo, les pedimos también de su ayuda y no sean mala onda, yo vi que hace rato, aquí está, mi buena amiga rescatista que la encuentran en Facebook como Kika Animalitos, ella también pertenece, está con nosotros, es una buena amiga de la causa, está haciendo una rifa express urgente de 25 boletos de 20 pesos cada uno, lo pueden checar en la página de Facebook Es Por Ellos, en donde está solicitando ella el apoyo para Kika Animalitos. Es una camita de perrito, no, perdón, de gato, es una cama de gato. Entonces, si ustedes están interesados en ayudar o en apoyar, por favor, contáctenla, Kika Animalitos, o también lo pueden checar directamente en mi muro, ya saben que ahí está toda la información. También tengo a Vaquita en adopción, acuérdense de esta perrita pelito de alambre, talla mediana, que se encuentra en Cutitlán Izcalli, también la podemos ayudar, la pueden contactar con Mari Velázquez, para que si tienen ahí alguna información o si quieren información, pues ahí se las podemos dar. También tenemos a Samara, es una perrita tipo pastor alemán, 2 años aproximadamente. Ella necesita también un hogar para adopción. Se pueden contactar directamente con Ana Moreno o con Adopción de Perritos y Gatos, el Zacatecano David. Está posteado también en mi muro para que ustedes lo puedan checar y puedan apoyar. De todos modos, si ustedes no pueden apoyar, si no pueden tener al perrito, no lo pueden pueden adoptar. Les pido que nos ayuden difundiendo esto en sus muros. Por favor, compartan estas fotos. Es la única manera también en la que nosotros nos valemos para poder ayudarnos, para poder seguir haciendo estas labores maravillosas de ayuda a los animales. Entonces, pues bueno, me voy a ir a un pequeño corte y regreso. Se nos está acabando el programa. Regreso para ya despedirnos y seguir aquí hablando en los últimos detalles con mis buenos amigos de Cumbres. Esto es Estrella Mística. Mi nombre es Ishtar Freya. No te me despegues. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. ya estamos aquí de regreso a estas pausas. Se nos hacen bien rápido, de verdad. El programa se me ha hecho súper rápido, como siempre. Y aquí una buena radio escucha que se llama Betsaida AT nos dice: Cumbres, saludos. Son una increíble banda. Todo será para perfecto. Así que ahí están sus fans, chicos. Hola, Ceci. Ahí están sus... Gracias por escucharnos, gracias. Hola, doña Lina. Ahí están sus fans, qué maravilla. Por acá, gracias, porque a todos los que me están escribiendo, ya saben que a veces me tardo un poquitito en contestarles, pero sin duda les contesto todo lo que me escriben ahí en el inbox del Face. Y por aquí, bueno, dicen que se sienten con muy buena vibra y todo. Muchas gracias. Qué padre. Pues gracias a ustedes, la verdad es que espero que hayan tenido un rato ameno aquí en la entrevista, en esta su casa. Aquí siempre hay espacio pues para ustedes, ¿no? Cuando ustedes me digan, oye, mira que queremos promocionar, oye, que lo que quieran, con gusto, ya saben que con gusto yo aquí los ando promocionando y con gusto les abrimos las puertas y los micrófonos literalmente para que podamos platicar. Y ha sido para mí un verdadero gusto, un verdadero honor y un verdadero placer tenerlos aquí. Entonces recuerden los vías de contacto para que sus radioescuchas y sus fans los puedan contactar. Claro, a través de Facebook, Twitter, SoundCloud también y YouTube. Uh-huh. Todo es diagonal Cumbres Oficial, junto y con minúscula. Cumbres Oficial. Ahí nos pueden seguir, Cumbres Oficial. Ok, muchísimas gracias. ¿Presentaciones? El martes 13 de agosto, es decir, en menos de 8 días. Ajá, hoy es la miércoles. Próxima semana, sí. Vamos a estar en el Zócalo de la Ciudad de México, en el Festival por la Defensa de la Educación Pública, organizado por Tarkus Rock de Oaxaca. Un saludo a toda la gente en Oaxaca que nos escucha. Y vamos a estar ahí en el Zócalo el martes a partir de... El festival es de 1 a 9, nosotros estaremos a partir de entre 6, 6 y media aproximadamente. Pues ahí nos estaremos viendo, ahí a lo mejor estamos. Yo también me doy una vuelta. De hecho voy a andar por allá, andar en la Condesa el martes, entonces igual de ahí me paso con ustedes, ¿no? Ya veremos. Sería increíble. No, y muchas gracias aquí por el espacio y sobre todo por la lectura, nos aclaró muchísimas cosas, ¿no? No, pues cuando quieran, este es su espacio, gracias, chicos. Me voy ya con mi última sección, que es el mensaje de la diosa. ¿De la dios? De la diosa. Ah, ok. Ajá, el mensaje de la diosa, así que... Vamos a ver qué nos dice la diosa del día de hoy. Nos sale la diosa Pachamama y la diosa Pachamama nos habla acerca de la sanación y la curación espiritual que se da obviamente desde adentro hacia afuera. Acuérdense que si tú estás pasando ahorita un momento en tu vida en el que necesites alguna sanación, en el que sientas que requieres una curación espiritual, es el momento de mirar hacia adentro. Honra a tus ancestros, eso es muy importante. Que nosotros honremos a nuestros ancestros, que nos honremos a nosotros mismos, que nos amemos, que honremos el templo donde mora nuestro espíritu, que es este cuerpo, este vehículo de tercera dimensión que decidimos tener para podernos manejar en este planeta. Es importante que lo cuidemos, es importante que le demos ese valor. Entonces, es ahora el momento perfecto para que le ofrezcas a la diosa alguna velita, para que le ofrezcas algo, para que plantes un arbolito, para que... Acuérdense que tenemos que estar también en armonía con la Madre Tierra, y la Madre Tierra pues son todos nuestros semejantes, ¿no? Las plantas también, los árboles, entonces los animales. Es importante tener ese cariño. Ustedes saben que aquí siempre, siempre, siempre se habla acerca del respeto animal. Por favor, si tú puedes ayudar, ayuda. Si tú conoces algún caso de maltrato, denuncia. Ya está también en mi muro del Facebook, está un post que nos habla de cómo hacer denuncias de maltrato animal en el Estado de México, porque me lo habían estado pidiendo mucho en el DF. Pues ya tenemos hasta una aplicación que puedes bajar literalmente a tu celular y puedes hacer alguna denuncia a través de esta aplicación en el DF, pero cuando es Estado de México también hay ahí, no es aplicación, pero ya está el post de cómo podemos hacer una denuncia en contra del maltrato animal en el Estado de México. Acuérdate que el maltrato animal no nada más es golpear a un animal, sino también tenerlo en malas condiciones, no darle de comer, que no esté vacunado, que esté el pobrecito animal lleno de un estropajo de pelos, que esté amarrado, que no, que coma, que duerma, que haga del baño, todo en un lugar de menos de 60 centímetros, un metro. Eso es maltrato, así que no tengas miedo. A nosotros nos cuesta mucho trabajo lograr que las iniciativas de ley se hagan, nos cuesta mucho trabajo que los municipios y las delegaciones nos den el espacio. Entonces asiste, apoya, ayuda, esteriliza, dona, ya es lo que puedas hacer con respecto a los animales, y si tienes alguna duda, con gusto yo te puedo asesorar. Acuérdate que soy orgullosamente miembro de Protectora de Animales México. Los puedes buscar en internet como Protectora de Animales México. Ahí les das like a su página, y cualquier cosa, cualquier asunto relacionado a adopciones o a rescates y todo esto, pues te puedes contactar con nosotros. Ha sido, chicos, un gusto y un honor para mí tenerlos. Espero verlos pronto, espero verlos triunfando como se merecen, y ahí estaremos. Oye, ¿y maltrato marital dónde se puede denunciar? También lo puedes denunciar en tu delegación más cercana. No, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, chicos. Gracias. Mis queridos radioescuchas, yo me despido. Les recuerdo que el próximo viernes 9 de agosto vamos a tener una programación especial de música épica. Vamos a estar manejando también, música épica, y vamos a estar platicando acerca de mitología épica celta, así que espero que les guste muchísimo. Todo esto es cortesía, la música es cortesía de Marco Correa, a quien le mando un besotote. Gracias a nuestro querido Carlos Rivas, ¿no? También me decían, claro que sí. Hay que mandarle un saludo. Desde un Estrella beso. Mística, le desde un Estrella saludo. Mística le mandamos un beso. También un a saludo Carlos a, Rivas, perdón, a FTV Medios. Y a FTV Medios escuchando. También, un saludo. Estamos en contacto. Recuerda que el universo, nosotros creamos el universo y no al revés, así que date siempre unos minutitos para crear un universo lleno de luz, lleno de amor y lleno de tranquilidad, prosperidad y paz, para que puedas habitar en él. Recuerda sonreír, porque cuando sonreímos le cambiamos la vida, no nada más a quienes sonreímos, sino también a nosotros mismos. Y recuerda, hoy es el mejor día de mi vida. Yo soy la luz, yo soy un canal de luz, y solo la luz llega a mi ser. Radio Escuchas, nos escuchamos el próximo viernes. Los amo. ¡Mua! Bye, bye. Gracias por acompañarnos en este viaje astral a través de los oídos. Los esperamos en nuestra próxima sesión luminosa. Esto fue Estrella Mística, conducida por la reconocida astróloga Ishtar Freya. Ponte en contacto a través de ishtarfreya@hotmail.com y que la luz os guíe. I just got home one evening, and and I was just walking home, and it was really horrible and snowing, because I lived on Riverside Drive in Harlem. Door. And all of a sudden, inside my throat. And then I was like, whoops, you know, I've only had $50 to survive. Because it was so cool. I was just actually like thinking about my $50, all I had to survive in Harlem. I was like, what's the point, you know? Fuck you. I lived on